の世界わしおい。 まあね、バイニーブリムネット。No, ese es para cuando nos vamos. Y te la rebatí. Ese es para cuando nos vamos. Pero bueno, Verso no sé qué, tercera temporada, programa 3. No sé qué más decirle. Pero... edición 108. Ah, no importa, ya no importa lo que estás diciendo. Estamos. Interesa. Hasta la próxima, que estén tal vez 200. Pero ahí cuando estemos, ya estemos bien quemados. No falta tanto. Bah, pasaron 2 años hasta que tuvimos 100 programas. Hasta esto, hay que mandar un saludo especial a la gente de España, que dos son España dentro de los países que visitan el blog, es el tercero. El primero es México, no es Argentina. Dense cuenta, hay una lástima. Pónganse las pilas. No sé. El programa, van a escuchar todas las secciones juntas. Para mí salió mejor que los dos primeros capítulos. Vos todavía tenés que escuchar el segundo. El segundo fue bastante completo. Bueno, no sé qué más decirles. Pueden comunicarse con nosotros a través de personanosecae@gmail.com, que es nuestra dirección de mail. O pueden dejar un mensaje en el tag board del blog, en personanosecae.blogspot.com. Pueden participar de los sorteos, recuerden que todavía están activos. Sí. O sea, si no saben la consigna de uno, pueden participar en el otro. No necesariamente tienen que estar acorde. Tiene que ser el último. Lo van a seguir activos hasta que nosotros digamos hasta acá, ya no va más. Pero pueden seguir participando si todavía no lo hicieron. Y bueno, no sé qué más decirle. Escuchen mi sección de anime que está re grosa. Fue un informe de videojuegos bastante bueno. Muy recomendado para todos aquellos que tengan PlayStation 2 y estén buscando algo nuevo para jugar y no hayan jugado lo que esté por recomendar. Y nada, mándenos plata, yo qué sé. Si no tienes plata, aceptamos mujeres desnudas también. Bueno. Cabe recordar a nuestro auspiciante Puro Cómic, que tiene su local en 3 de febrero al 1180. Para que se ubiquen, está sobre 3 de febrero entre Mitre y Sarmiento. Y el teléfono, para que sepan los que viven en Rosario y quieran comunicarse, es 0341, que es la característica, 530 9873. Envíos para peticiones de americano, para un montón de cosas. Bueno, no sé, vamos con un tema. No sé para lo que tendrá bajo la manga, pero no sé. Algo sacaré. Fácil, el rígido necesito. Yeah. Bienvenidos a la... ¿Qué era esto? Ah, sí, la sección de noticias de personas no sé qué hay. Es que a veces me desoriento, además estoy medio cansado. Este es el programa 107 o 106. El último de la temporada fue el 105, así que si este es 108, entonces, supongo. Yo estoy 108. Como decía, sección de noticias de personas no sé qué, disculpen si estoy medio, digamos, medio dormido porque estoy un poco enfermo y también. Y también estoy un poco cansado, pero no importa. No se van a dar cuenta. Bueno, ahora sí, la cortina que se escucha en esta sí va a ser la cortina definitiva de cosas, de la sección de noticias. Pasa. La que a mí no se me olvide, la cambio por otra. No la cambié, no la cambié. Que si no se pudre todo. Y te borro el blog. Como modo de introducirnos en este resumen de noticias de toda la semana, vamos a plantearle las 5 palabras de la semana que definen todos los adelantos en el mundo de manga, anime y cosas frutas. En el quinto puesto tenemos la palabra... Puta, en esto no me gasté. Abenobashi. Más que nada debido a que el cofundador y actual director ejecutivo del estudio Gainax, Hiroyuki Yamaga, reveló durante el último evento que se realizó en California, Anime Fanime Con, que el estudio se encuentra trabajando en dos grandes proyectos. A todo el muy curtido solo mencionó uno. Sin embargo, solo hizo público uno de los mismos, el cual revela que Gainax se encuentra desarrollando un especial del anime de Abenobashi Maho Shotengai. No sé para qué mierda se siguen gastando en esto, es horrible Abenobashi. Es malísimo, pero posta, es muy malo. Ah, ya sé cuál es el nombre del otro proyecto. Creo que era algo 07 algo, me parece ya. En el segundo tanque del año. Una cosa así, me parece. Esta no tiene ni... todavía está en producción, así que... Bueno. Como dije, bueno, una especial del anime de Abenobashi Maho Shotengai, que en el pasado, no tan lejano, fue dirigida por también por el mismo Yamaga y tuvo una duración de 3 episodios. Fuera de este anuncio, no se dio ningún tipo de detalle sobre la producción. Por otra parte, el segundo proyecto solo comentó que se relacionará con el mundo del buceo. Sí, ahí ya me parece que lo que tiré yo no, pero bueno. Bueno, tal vez Pyro, vos, ya que últimamente tuviste con tu nuevo celular, tal vez se te haga un poco más, digamos, complicado elegir un buen celular de entre todos los cacharros que hay. No, yo quiero ese, así. ¿Ese que está ahí? ¿El que se ve más a la derecha o a la izquierda? No, ese que parece feo a la vista de la gente común, yo quiero ese. Se van a darse cuenta que la cuarta palabra es celular. Es sabido por todos los japoneses, por todos, que Japón tiene un mercado de consumo muy desarrollado, especialmente a todo lo que se refiere a la venta de merchandising de series de anime, y que cualquier fanático del género estaría dispuesto a pagar para adquirirlos. Un gran ejemplo son las líneas telefónicas de celulares, que últimamente están lanzando distintas compañías para promocionar los animes que se estrenan cada mes, o, ¿por qué no?, también aprovecharse del consumo de los frikis. Pero si te dan cosas de calidad, no es tanto aprovecharse. A mí esto me parece muy copado. Dos muestras del mercado de celulares anime son, primero, el SH6A NER, que es un diseño de celular creado por NTT Docomo para promocionar la salida de la segunda película de Reboot of Evangelion. Y supuestamente va a aparecer en la película. Sí, pero viste, ahí tengo el mismo celular, lo viste, se apareció en cine, sí, nada más. Lo estaba usando Gendo Ikari en la escena 2.14 que duraba como 15 segundos. Este modelo de celular está completamente basado en la serie, como podrán darse cuenta, y disponen de tres estilos diferentes de display. Uno es tipo Nervo, otro es tipo Eva y otro es más relacionado con los personajes. Robo y más robo. por si fuera poco, además de satisfacer todas las necesidades de hombre moderno de los otakus, no pesa más de 135 gramos. No, la simple vista parece más grande que un celular habitual, pero parece que no. El segundo de estos ejemplos de celulares de animes son el Noblesse Oblige, que es un modelo de celular similar al que se ve en el anime Higashi no Eden. Es el teléfono que se ve en Higashi no Eden, ese que se zarpa. Ahora te explico. Que es usado por Akira Takizawa y la agrupación Selecao. Los Noble Ten, el grupito ese seleccionado. Bueno, el mismo está elaborado por la compañía NEC, pero a diferencia de Movie Evangelion, este no tendrá todas las características que posee dentro de la serie, sino que solo busca parecerse lo más posible. Sí, hay cosas que no, o sea, no le podés poner, yo qué sé, la cuenta bancaria que tiene el teléfono, pues estaría muy copado. Tampoco le podés poner un par de adelantos que se zarpan en ese teléfono. Pero vos lo ves y es igual, está bárbaro. Bueno, en el puesto número 3 tenemos la palabra galardonar. De recibir premios, ya saben todo eso, como profesor de Musicai, que fue premiado como el mejor programa de podcast por los premios de profesor de Musicai, hacia lo mejor de profesor de Musicai. Yo me lo merezco y quiero hablar bien de mí en esta entrega de premio increíble, porque me lo merezco y sepan que me rompí el orto haciéndolo. Gracias por reconocer mi esfuerzo. A mí mismo que no deje de confiar en mí mismo. Pero bueno, no somos gag y no vamos a plantearnos que somos totalmente egocéntricos. Pero bueno, gracias a la gente que nos escucha. Si no, yo no seríamos nada. Pero bueno, ya está muy usada también la frase, así que no la veo seguir usando. La Universidad de Berkeley, en el estado de California, premiará a Hayao Miyazaki por su larga y exitosa carrera con el Berkeley Japan Prize, que otorga el Centro de Estudios Japoneses de dicha universidad, y que se entregará el 25 de julio. Por lo que Miyazaki deberá viajar a Estados Unidos para recibir el premio y participar de una charla junto a Ronald Kentz. Que a todo esto no encontré mucho Ronald Kentz, pero no encontré exactamente quién es el Ronald Kentz con el que va a participar en la charla. Entregar el premio por ser el creador del MOE. Bueno. Es verdad. Miyazaki, gracias por darnos el MOE. ¡Ándate la puta! Que te... ¿Por ser el creador del MOE o por la consecuencia del MOE? Bueno. La visita de Hayao Miyazaki en Norteamérica será anterior al estreno de su última película Gakno Uno Ponyo en cines norteamericanos, cuyo lanzamiento será el 14 de agosto y quién sabe cuándo va a llegar a Argentina. No creo que llegue hasta... ¡Si es que llega! Y Frozen Lair ya me los trajo hace mucho tiempo. No sabía en DVD. No, para descargarse, hace una vida esta para descargarse. ¿Screener? No creo. Si le estaba en Frozen Lair, no creo. Bueno. En el puesto número 2 tenemos la palabra lista. Finalmente, tras la emisión del nuevo capítulo de Senoya Haruhi no Jutsu Sasanoha no Rhapsody. Rhapsody de las hojas de bambú. Como había revelado TV Wakayama, se ha hecho un gran eco del mismo, tanto en el website de la comunidad 2H, fue completamente invadido por los comentarios de los miembros, por imágenes, opiniones, bla, bla, bla. Además que tiene un nuevo ending que me gustó. Nada más me gustó el ending. La canción, la música me pareció normal, no me pareció nada fuera de lo común. Ya te dije, a Hare Hare Yukai no le pueda con nada, esto está bien, y punto. A su vez, en respuesta a la gran duda sobre si este capítulo solo sería una medida para apaciguar la demanda de los fans después de las sucesivas postergaciones. Ah, no, con él, si eso la hicieron peor, les aviso que si no me sacan algo dentro de 2 semanas los mato. Por sangre nipona. Fui oriental. Oh, sí, en verdad nos encontraremos ante la nueva segunda temporada. Empezó a circular por la web una lista con los episodios de la temporada que se transmite actualmente. A pesar de todo, no se confirmó si la lista es oficial o no, por lo que solo se toma como un rumor que corre por estos tiempos. De ser verdadera, el capítulo que le seguiría al episodio de Sasanoja Rhapsody sería una segunda parte del mismo, que sería... Que a todo esto, Sasanoja Rhapsody en la segunda temporada es el capítulo 8. Y... Si el próximo capítulo que sale... O sea, si la lista fuera cierta, tendría que salir la segunda parte de Sasanoja no Rhapsody. O sea, Sasanoja Rhapsody 2. Para luego volver a un capítulo ya visto de la primera temporada, seguido posteriormente por dos nuevos capítulos. Y por último, se llegaría a ver por completo The Sing of Suzumiya Haruhi. Sí, o Haruhi Suzumiya. Que no me acuerdo si era la segunda o tercera novela. Así que creo que la tercera es la desaparición de Suzumiya Haruhi. Pero no me acuerdo cuál era de... Mundo sin Dios. Bah, todavía no sé. Bueno, sería la primera y segunda novela de Suzumiya. Tras la transmisión de la segunda parte del Síndrome de la Isla Desierta. Que... O sea, que va a marcar lo que sería el inicio de la temporada de verano en Japón. Que es el segundo tanque, que es de agosto, creo. Octubre. Pero es la temporada de verano. Temporada de verano empieza en agosto. Ah, yo pensé que era agosto. En agosto se estrenan muchas cosas, pero el segundo tanque del año es octubre. Entonces el sol es el inicio de la primera temporada de verano, que empieza apenas en julio, agosto. En Japón, siempre y cuando la lista no sea falsa. Después de que trajo, o sea, de las dos partes del síndrome de la isla desierta, ahí vendría toda una seguidilla de episodios nuevos que sería conformaría la segunda temporada. Y recién ahí también viene intercalado el episodio 0 de la película. Así que habrá que ver. Ahora un quilombo en la cabeza va a tener después todo eso. Sí, bueno, ahora vamos con la palabra número uno, que es Ranger. Y es conocido por todos, o para aquellos que solo hayan... Yo solo sepan que hayan visto en su niñez Power Ranger. Esta vez va a venir una nueva versión de Super Sentai en manga, pero bastante particular. Bueno, debido al éxito de ventas del manga de Saint Onisan, creado por Hikaru Nakamura, la revista Morning True de la editorial Kodansha decidió distribuir los próximos tres números de esta revista de manera online y simultáneamente a su salida en puestos de ventas. El manga de Saint Onisan ha hecho aumentar notablemente la cantidad de ventas de la revista. Por ese motivo, la editorial había resuelto subir los ejemplares a la web para que aquellos que no pudieran conseguir un ejemplar de la Morning True tuvieran la posibilidad de seguir el manga de forma regular. Y el resultado no fue más que esperado. En ese momento bajaron todas las ventas de la revista. El sitio que alojaba los capítulos de Saint Onisan obtuvo más de 400.000 visitas durante 3 días, los primeros 3 días. Por este motivo, Kodansha espera mejorar el éxito pasado con esta nueva iniciativa y aumentar la base de lectores del manga de Hikaru Nakamura. Para los que no hayan recordado, no hayan escuchado el programa, Saint Onisan es el manga donde los dos protagonistas son Cristo Kun y Buda, que comparten un piso en Tokio, pero como que se toman un descanso después de, digamos, varios miles de años, y que no es, tenés, digamos que como que aprenden de manera divertida de conocer el nuevo mundo en el que viven. Más que nada porque Cristo Kun se volvió un consumista compulsivo. Sin embargo, aquellos que adquieran la versión en papel de de estos tres próximos números de la revista también recibirán un booklet que titulado Seisei Sentai Honeyman Hyukeshu no Marla, que vendría a ser el equipo de ataque de los hombres sagrados, el contraataque de Marla. Una historia paralela dibujada por el mismo autor. Pero esta vez te plantea a Cristo Kun y Buda como dos personajes de Super Sentai. Por la justicia. un ataque bíblico. bueno. el resto de las noticias, como podrán ser, por ejemplo, de videojuegos, algunas imágenes de God of War 3 para PlayStation 3, que va a haber una beta en... Está muy bueno. Va a haber una beta jugable en la E3, pero no sé si ya empezó. Maldito, no me dejaron ir. Y bueno, otras cosas más. Y van a estar en triple. Oh, vos no pudiste y estuvo muy bueno. No, todavía no terminó. Así que, ah, toma. Te fuiste antes, sos un curtido. Bueno, el resto de las noticias van a estar en www.personasekai.blogspot.com, en la sección de noticias o en la entrada donde dice noticias. Que la sube en algún punto de la página. Ya la voy a tener que subir porque ya ando, ya ando todo ok, así que no tengo excusa. Vamos con el siguiente tema, que no sé cuál va a ser, pero va a ser un tema. Oh, Bienvenidos a Presuña no se cae. ¡Uashoy! Sección de series. Iba a decir capítulo series. Y hoy les traigo Harper's Island o la isla de Harper. Y no, no es una continuación de la isla de Gilligan. Estaría copado, hace mucho que me gustaría ver algo como eso. ¿Gilligan no se había muerto? Sí. Porque si no está el original no me sirve. Lo mismo decían de Spock y el nuevo sirve. Spock sigue vivo. Sí, Spock sigue vivo, pero digo, el nuevo Spock sirve. No, sí, pero lo hubiera, también lo podrían haber usado a nuestro excelentísimo amigo Watu 2. No me sabe el nombre. Señor Matrix. Sí, Neo, no me sale el nombre. Sí. Carajo, ahora a mí tampoco. Ah, perfecto. Keanu Reeves. Keanu Reeves. Lo podrían haber usado Keanu Reeves para Spock. También, si hubieran querido. Así que no me hinche la bola. No sabe actuar, acá lo tengo, pero la cara inexpresiva la tiene perfecta. Bueno, ponemos a otra persona y le hacemos una pantalla verde y le cortamos la cara de Keanu Reeves. Perfecto. Bueno, como les decía, les traigo Harper's Island, la serie de TV. Esta serie de TV es un thriller de horror y misterio en el cual uno de los momentos más felices en la vida de una joven pareja, compartido con familia y amigos, como lo es en esta ocasión su tan anhelada boda, se convierte en un trágico y violento baño de sangre que los marcará para el resto de sus vidas. Claro está si logran sobrevivir lo suficiente para tener una vida. En esta serie fue creada por Ari Schlossberg. Otro, este es altamente judío. Sí, no me di cuenta. Y no lo digo en el más sentido, porque me copan los escritores judíos. Para la CBS, Ari Schlossberg la creó para la CBS. Mr. Schlossberg solo tiene tres trabajos como guionista: Loki 13 o Afortunado 13 del 2005, que es una comedia romántica, y Hide and Seek, el thriller de misterio y horror coprotagonizado por Robert De Niro y Dakota Fanning, también del 2005, que estuvo muy zarpado. Realmente la recomiendo esa película. Luego de esto, el hombre no ha trabajado en nada más aparte de, obviamente, la serie de la que les vine a contar hoy. Estrenada el pasado 9 de abril, la misma constará de una sola temporada de 13 capítulos, de la cual ya vi los primeros 6 y ¡oh, cómo se va al carajo! En cada capítulo, una o más personajes de la historia van a ir muriendo a medida que la misma historia avanza. Y como es obvio, todas las respuestas descansarán bajo el manto del misterio hasta el último capítulo de la serie. Un dato que me pareció muy copado y groso a la vez, que siniestro y maligno, fue que los mismos actores y actrices de la serie no saben cómo ni cuándo van a morir hasta el inicio de cada semana de producción, en el cual reciben en sus manos el guión del capítulo que van a filmar. Esto es muy el capítulo donde, el capítulo de los Simpsons donde Mouse hace la cirugía plástica. Oh, ¿qué va a pasar en este capítulo? Voy a morir. Sí, salvo por la excepción de Richard Burgi, quien interpreta al padre de la novia. El resto se la tiene que comer y esperar con ansiedad la respuesta a la duración de su contrato semana a semana. Bueno, antes de seguir con la parte final de los datos técnicos, la serie tiene un desarrollo de personajes excelente y un desarrollo y seguimiento de subhistorias o subtramas que en verdad se zarpa. Sépanlo, la serie tiene una cantidad muy importante, o mejor dicho, una cantidad exagerada de personajes, los cuales tienen personalidades diferentes, bien definidas, vidas privadas y quilombos propios que se acoplan y desarrollan perfectamente dentro de la historia principal. Les recomiendo que presten atención porque les va a pasar que más de una vez vean a alguien y no sepan quién joraca es o qué carajo está haciendo y por qué. Pero ya lo habían dicho antes y ustedes se lo perdieron por estar boludeando. O sea, es una boda importante que en teoría se desarrolla en un fin de semana, pero la gente no se queda guardada en sus habitaciones durante esos días, sino que salen a joder por ahí, dar vueltas por el hotel y explorar la isla por cuenta propia o en desarrollo de las actividades de la boda. ¿Toda la serie pasa en un fin de semana o pasa qué? Pasa en un fin de semana. Cada capítulo se graba en cada semana que se estrena el capítulo. O sea, toda la serie pasa en un solo fin de semana. Si esa es la respuesta a tu pregunta, es esa. Sí, sí, bueno, pero digo, ¿cuántos capítulos tiene esto? Porque hay que hacer durar una trama 13. Increíble. ¿Durante 13 capítulos? Sí, un fin de semana, ponerle que empiece un jueves, un viernes y termine un domingo, un lunes. Sí, bueno. O sea, están en una boda, se toman un lindo tiempo. Está muy bien llevado la cosa, realmente está muy bien llevado. Bueno, el cast, mención aparte. El cast es muy groso, aunque la mayoría son actores poco conocidos o completamente desconocidos. La nueva camada, vamos a decir. Está bien, estamos necesitando el fresco, porque... Sí, sí. Los ruinos se me están añejando. Elaine Cassidy, como una de las protagonistas, Abby Mills, el nombre de su personaje. La mejor amiga de Henry, el novio en la boda, quien tiene un pasado muy particular y jodido con la isla. Abby, no Henry. Christopher Gorham, encarnando a Henry Dunn, el novio quien, cuando era adolescente, solía barrer la cubierta del yate del altamente forrado en plata, Mr. Wellington, que está próximo a volverse su suegro porque, bueno, de limpiar el yate pasó a voltearse a su hija Trish. La hizo muy bien, la hizo muy bien. Conozco gente que la ha hecho también así muy bien. Sí, sí. Kathy Cassidy en el papel de Trish Wellington, la novia. Una mujer, una chica bastante alegre y muy muy cálida con el novio. C.J. Thomason interpretando a Jimmy Mans, uno de los varios pescadores locales de la isla, quien además fue el ex novio de Abby durante la secundaria. Adam Campbell encarnando a Cal Van Dausen, uno de los invitados de la novia y el mejor ejemplo de un tipo muy bueno versión inglesa. Eso no existe. Me está diciendo que el tipo es transparente y que no existe. Cerca. Cameron Richardson, quien interpreta a Chloe Carter, una de las damas de honor de la novia, una rubia muy loca que resulta ser la locada novia de Cal. Jim Beaver en el papel del sheriff Charlie Mills, la ley en la isla Harper, un hombre marcado por la tragedia, quien también es el padre de Abby. Bien, se siguen acumulando personas. Sí, todavía no empecé. Dean Chekbala interpretando a J.D. Dunn, el rebelde problemático, perturbado y altamente tatuado hermano menor del novio. Bueno, algo más. ¿Sabes qué tipo de sangre o qué le gusta comer en el desayuno? No, pero sé que le gusta hacer jodas con animales muertos. Ah, bien. Debe morir. Él no los mata, él solo los encuentra y los pone en lugares tan locos como la charola de la cocina o cosas por el estilo. Entonces no debe morir. Bien. Acá estoy. Harry Hamlin haciendo del tío Marty. No, Hamlin. Pues como les decía, haciendo del papel del tío Marty, el tío de Henry, el novio, y de JD, obviamente. Y durante toda la boda, bajo sus propias palabras, él dice que va a ser tío de todo el mundo. Es el tío Harry. El tío Marty. El tío Marty. Gina Holden en el papel de Shea Allen, la hermana menor de la novia. David Lewis como Richard Allen, el esposo de Shea. Cassandra Sattwell interpretando a Madison Allen, la hija de Shea y Richard, la cual debo decir es una nena bastante perturbante y hasta te asusta en ocasiones. Bien. Ya tenemos al posible asesino. Sabés lo que durante mucho tiempo lo estuve sospechando. La nenita de 10 años realmente te perturba. Richard Burchi es el único papel con fecha de vencimiento, encarnando a Thomas Wellington, el padre de la novia Trish y su hermana Shea. Matt Barr como Christopher Sullivan, o Sully para los amigos, quien es el padrino de bodas del novio, lugar que le correspondería a Abby si no fuera mujer. Algo se menciona en la historia también. Brandon J. McLaren como Danny Brooks, uno de los mejores amigos del novio. Mención aparte, este tipo era Jack Landers, el Red Ranger de Power Rangers SPD. Sí. Ya sabemos que va a morir de una manera horrible. Haciendo un mínimo spoiler, hasta el capítulo 6 todavía está vivo, después eso no sé. No, que se la están guardando, dice, se la tenemos que hacer muy buena. Te juro, este tipo salió de Super Patrulla Delta y todavía está vivo. No por mucho tiempo. Obviamente, sí, no por mucho tiempo. Chris Gauthier en el papel de Malcolm Ross, otro de los mejores amigos del novio. Amber Boricki encarnando a Beth Barrington, otra de las damas de honor de la novia. Sarah Smith como Lucy Darnamore, también otra de las damas de honor de la novia. Ben Cotton en el papel de Jane Pierce, un pescador local quien se lleva muy mal con los hermanos Doom. Anna May Rutledge encarnando a Kelly Siever, una local de la isla y amiga de Abby, quien comparte el mismo trágico pasado que ella tiene con esta isla. Ya para esta altura creo que se empezaron a hacer la listita y la tabla, porque creo que ya están medio perdidos. Sí, esta chica no es invitada a la boda, es una de las locales. Ali Leibert como Nikki Bolton, otra local de la isla, quien es la actual dueña del aparentemente único bar de toda la isla y una amiga de la infancia de Abby. Beverly Elliot en el papel de Maggie Krell, la organizadora de la boda, otra local que también conoce a Abby y a todo lo de la isla desde que eran peques. Victor Webster como Hunting Jennings, el exnovio de Trish, con el cual salió en la universidad, que está en la isla para convencerla de no casarse, pero sus motivos no son nada románticos en el asunto. Y eso que todavía faltan varios de los locales, los empleados del hotel y varios otros personajes secundarios de los que no vale la pena hablar porque pueden llegar a spoiler la trama. O no, pero realmente no quería mencionarlos. La historia, demonios. Iniciamos el capítulo con varias imágenes intercaladas de los diferentes paisajes y lugares de la isla Harper y un texto muy críptico que dice lo siguiente: 7 años atrás, 6 personas fueron asesinadas por John Wakefield. Fueron los primeros asesinatos en la historia de la isla, pero no serán los últimos. Y tenemos mucha, mucha gente. Sí. Muy simpático, ¿no? Bueno, de ahí pasamos a una elegante fiesta a bordo del lujoso yate de la familia Wellington, donde nos van presentando a los personajes. Milete Wellington. Trish Wellington y Henry Dunn, la joven pareja a punto de casarse. La novia le dice a su hermana Shea que adora a los amigos de su futuro esposo porque lo quieren tanto como ella lo quiere a él. Mientras el novio pasa el rato con sus mejores amigos, bueno, el ambiente tranquilo de la fiesta es interrumpido por una banda de mariachis cortesía del tío Marty, quien es básicamente una inspiración para todos los amigos de Henry. Bien, interesante. Sí, muy interesante. Al subir al yate, intercambia miradas provocadoras con Chloe, pero su novio Cal hace su acto de aparición. Deja de mirar los senos de mi mujer. Digo que la rubia estaba muy buena. Mientras la fiesta sigue su curso, Abby Mills llega en un taxi en el cual se queda un rato largo frente a la marina donde está instalado el yate, preguntándose qué carajo está haciendo mientras junta el coraje necesario para bajar del mismo e ir a felicitar a su mejor amigo en lo que va a ser el fin de semana más feliz de la vida de este tipo. Su eterna despedida. Violines. Sí, sí. Al hacerlo es inmediatamente recibida por Henry y Trish y luego por el resto de sus amigos, entre los cuales Chris, o Sully, el padrino de bodas, le ofrece una copa de champán para que se calme y se sienta mejor. Pero la chica lo pasa de largo, le saca la cerveza de la mano al gordo de Malcolm y se la toma de un solo trago, terminando con la frase: sí, ahora me siento mejor. Gracias por compartir tu cerveza. Y bueno, abrazo grupal. Es una más de los chicos. Mientras en otra parte del yate lo vemos al tío Marty tomando unas pastillas mientras saca su 9 milímetros de su bolso, el cual está lleno de fajos de dinero. Interesante. Sí. Es un tío. La celebración sigue entre la música de los mariachis y la felicidad de los invitados. Trish se pregunta dónde estará el primo Ben, a lo que Henry le responde que siempre llega tarde, por lo que no debería preocuparse. Y Trish vuelve a intentar llamar a su celular. La escena se mueve desde donde la pareja se encuentra, pasando por la cubierta donde uno de los invitados deja caer una botella de cerveza al lago, la cual seguimos como esta misma se sumerge hasta que pasa por delante del hélice del barco, a la cual el primo Ben se encuentra encadenado con varios tanques de oxígeno conectados a un tubo de buceo a su boca. Interesante. ¿Por propia voluntad o está ahí de lo jodido que...? Digamos que se toma conciencia en ese momento y no sabe qué carajo está pasando, pero no le gusta ni mierda cuando ve que está mirando, que está de frente a la hélice, que tiene la cara a medio metro de la hélice del barco. Como les decía, obviamente preguntándose qué sormonios está pasando. De ahí volvemos a la feliz pareja de novios que deciden no esperar más y dan la orden de zarpar al capitán. ¡Ah! Por lo que el primo Ben termina muriendo horriblemente despedazado por la hélice del barco. Capítulo 1, minuto 5. Propulsión a chorro. Sí. Convirtiéndose no solo en alimento de peces, sino también en la primera víctima de la historia. Y un reemplazo muy eficaz del combustible fósil biológico humano. Yo diría carnada. Luego de una de lo que serán una larga serie de forreadas por parte de Mr. Wellington al novio, este y su mejor amiga Abby se ponen a hablar de la isla, de que ya era hora de que Abby volviese a su casa y que ya habían pasado 7 años desde los asesinatos, por lo que debería seguir adelante y que también esa era una de las razones por las que quería casarse en ese lugar, para ayudarla con ese tema. Sin mencionar porque realmente le copaba la isla. Entre conversaciones, los amigos del novio sacan el tema de que Abby debería ser el padrino de Henry, en la boda, pero Chris, el actual padrino, les dice que no deberían confundir mejor amigo con padrino, ya que el segundo es el que se encarga de la despedida de soltero del novio. Eso fue lo que pensé. Mientras, del lado de las damas de honor de la novia, Chloe comienza a contar sobre el sangriento pasado de la isla, sobre cómo John Wakefield descuartizó, ahorcó e incineró a todo el que se cruzara en su camino hace 7 años. Yo me voy a casar donde él mató a su última víctima. ¿Vieron qué copado? Sí. Y que la madre de Abby fue una de las víctimas, por eso ella nunca volvió a la isla hasta el día de hoy. Posta, ese es el pasado trágico. Hola, a tu vieja la mató un asesino loco y la colgó de un árbol. Copado. No copa en la mierda. ¿Dónde te vas a casar? No, a 2 metros del árbol. Ah, gracias, sos un amigo. Bueno, al terminar la historia, una gigantesca paloma cae frente de ellas, dándoles el susto de sus vidas, al menos hasta ese momento. Crean, van a asustarse mucho más. Ya al desembarcar en la isla, nuestra protagonista Abby se encuentra con Jimmy, su... Paloma venía bajando y decía, están condenados. Casi. Bueno, como decía, al desembarcar en la isla, nuestra protagonista Abby se encuentra con Jimmy, su exnovio, quien le da la bienvenida a casa, a lo que la chica responde que solo está de visita. Segundos más tarde, ya todos los invitados están acomodándose en los transportes privados del hotel. A todo esto, qué groso hotel. Pero ella decide caminar hasta el mismo. En el medio del camino, Abby se desvía para ir hasta el gran árbol donde Wakefield colgó a sus 6 víctimas. ¿Qué quería hacer? ¿Recordar buenos tiempos? ¿Qué onda? Según sus propias palabras, tarde o temprano iba a tener que caminar por ahí. O sea, ¿por qué carajo no hacerlo el primer día y sacármelo de encima? En realidad no hace falta, te podías casar en cualquier otro lado. Ella no se casa, ella se fue caminando hasta el hotel porque quería recorrer la isla. Estoy hablando de Abby, no de la novia. ¿Dónde miércoles me quedé? Ah, sí. En ese lugar, los dolorosos recuerdos la invaden, alterándola, obviamente, un poco, pero justo llega Henry, que se imaginó que estaba en ese tétrico lugar, y también le pide que se tranquilice, recordándole que Wakefield está muerto. Enterrado bajo ese árbol. No, pero no muy lejos de ahí tampoco. Y de ahí pasamos al lujoso hotel Candlewick Inn de la isla Harper, donde nuestros protagonistas son recibidos por Maggie, la organizadora de la boda, quien conoce a Abby desde pequeña. Mientras suben las escaleras del hotel, Maggie le comenta a Henry todo lo que le espera a él y a su novia este fin de semana, y como están fuera de temporada, tienen la isla para ellos solos. Conveniente. Mucho. Mientras Cal le da una sorpresa a Chloe cuando llegan a su habitación, el muchacho alquiló un bote para navegar alrededor de la isla cuando quisieran, ya que a la novia le gustaba navegar. Más tarde, Jimmy ayuda a los empleados del yate de Wellington a destrabar la hélice del barco, que tenían problemas para iniciarla y se les ocurrió destrabarla ahora. Misteriosamente parece que se encontró un tiburón en el camino o algo igual de grande. Pero no descubren el cadáver, solo encuentran los restos de la corbata del primo Ben, la cual anteriormente, hace unos segundos, estaba adherida a lo que quedaba del cuello del tío del primo Ben. Eso sí, la cabeza se fue derechito para abajo. En fin, el primer día de celebración continúa en el hotel. Cal trata de enseñarle su anillo de compromiso a Chloe, pero los nervios le ganan y decide esperar a una mejor oportunidad. En otra parte del hotel, Gia y Richard discuten sobre su hija Madison, quien no tiene a nadie de su edad en esta isla para jugar, pero la misma ya está bastante entretenida torturando un caracol con una lupa. Buenísimo, qué linda la nena. Sí, creo que lo primero que le quemó fueron los ojos. Y en otra parte del hotel, Henry trata de hablar con su hermano menor JD, con el cual no tiene una buena relación, pero le agradece que haya venido a su boda. A todo esto, el chico está dentro de la habitación ignorándolo. Mr. Wellington recibe un email en su habitación bajo el título HJ, diciéndole que se la llevará esta noche. Y luego de bañarse, Abby recibe una llamada misteriosa en el cual solo escucha la canción Ave María. Sí, hermoso, ¿no? Por unos segundos antes de que se corte la llamada. Mientras la novia conversa con sus amigas, recibe una llamada de su exnovio Hunter. Ese es el HJ, Hunter Jennings. Así que, quien trata de convencerla de que no se case. En el medio de todo esto, los invitados se están divirtiendo como nunca. En especial el tío Marty, que logró sacar a bailar a Chloe. Y... ¿Está borracha? No, estaban bailando una especie de samba mezclada con... Ay, ¿cómo se llama esta? Con lambada. El baile prohibido. Sí, gracias Will Smith. Y bueno, mientras Abby, que aparentemente se había tomado unas cuantas copas de más. Más tarde, Henry le pide a su mejor amiga que busque a su hermano, que se tomó el palo, quién sabe a dónde, antes de que haga alguna locura. Probablemente esté en el bar del pueblo. Debe estar en el bar, en el único bar. Sí. Luego el tío Marty escucha una conversación bastante sospechosa entre Mr. Wellington y Hunter, en la cual se revela que el suegro contrató al ex de su hija para evitar que este se case con Henry. Pero, ¿qué suegro tan sorete? Hay de todo tipo. Están las suegras y están los suegros. Los suegros por lo general son los que tienen la plata. En este caso la suegra es la madrastra, por lo tanto le jode, no le importa mucho. Está por la misma razón que en la familia. Mientras, en el bar de la isla, Abby se encuentra con la sorpresa de que su amiga Nikki Bolton es la nueva dueña del bar, y acto seguido encuentra a JD. Antes de convencerlo de volver, su ex, Jimmy, la convence de jugar una partida de pool, a lo que al poco tiempo JD trata de ligarse a una chica gótica llamada Kelly, la chica que, cuya madre también fue asesinada por Wakefield, al igual que la madre de Abby. Pero Shane, el ex de la chica, interviene y una pelea se desata entre ambos, la cual es detenida parcialmente por Abby, un taco de pool y el sheriff de la isla. El sheriff no tiene demasiado que hacer, o sea, hay un solo bar. La inesperada reunión padre-hija no se desarrolla muy bien, que digamos. Luego de esto, Henry le agradece a su mejor amiga por parar una pelea de bar con un taco de pool para salvar a su hermano. Y de ahí pasamos a la costa de la isla, donde Cal trata de declararse a Chloe a la luz de la luna, pero esta se deshace de su vestido y se tira al agua a nadar. ¡Qué chica tan grosa! Luego de una broma pesada de Chloe en el agua, la pareja se pelea y la chica revolea las ropas de su novio al agua, en la cual estaba el costosísimo anillo de diamante no sé cuánto de compromiso que Cal planeaba darle esa noche. ¡Ah, boludo! Oh, Poseidón, he sido bueno contigo, no he mancillado tus mares y estoy aquí en pelotas ante ti. ¿Puedes, por favor, devolverme el anillo que me costó mucho? Básicamente. Más tarde vemos como la siniestra Madison se para al lado de la cama de sus padres, ya de noche. Su madre se despierta sorprendida y le pregunta si pasa algo. Y ella le dice que varias personas murieron asesinadas en esta isla. Y cuando la madre le pregunta quién le dijo eso, la nena solo responde que su nuevo amigo se lo dijo. Y de ahí pasamos a la joven pareja a punto de casarse estrenando la cama del hotel. Una escena que ya por el final y no importaba. Y finalmente volvemos al tío Marty, quien se encuentra caminando por la isla al cruzar un puente de madera. El mismo se rompe bajo sus pies, quedando atrapado medio cuerpo sobre el puente, medio cuerpo bajo el puente. Al sentir los pasos de alguien, le pide ayuda a este alguien, pero en lugar de eso recibe unas cuantas puñaladas, y aunque trata de defenderse con su 9 milímetros, no lo logra y finalmente muere. La cámara va girando alrededor del puente, ubicándonos de perfil al mismo, y vemos que solo está la mitad del cuerpo del tío Marty colgando del puente. El hombre fue literalmente partido del medio a puñaladas. Interesante, muy bien. A todo esto, por todo lo que estoy sacando así de descripción de... ¿Cómo te lo puedo explicar? De arquitectónica, el lugar de composición de la isla, es un escenario muy, muy a lo Resident Evil. Sí. Sí, es una isla muy grandota con mucha vegetación, mucho bosque. Un escenario muy copado para hacer un survival horror. Sí, y un pueblo que está cerca de la costa. Bueno, y un cementerio bastante interesante que no aparece en el primer capítulo, pero ya lo van a ver. Ahí muestran una lápida de costado. Ya estás en la isla de Alone in the Dark. Quizás. ¿Dónde está? Ah, y en la última escena del capítulo vemos a Abby volver a su habitación para encontrar un artículo de diario pegado en su espejo, el cual habla de la muerte de su madre a manos de John Wakefield. ¡Ay, qué simpática es la vida! Sí, qué groso el que limpió la pieza. Sí, primera víctima el tío Ben, segunda víctima el tío Marty. En el mismo día. Sí. Una al inicio y otra al final del capítulo. ¡Qué copado! Bueno, es hora del veredicto. La serie se zarpa. Ya habrá hora de que tuviéramos un buen thriller de misterio y horror como la gente. La historia es entretenida y emocionante. Solamente narré el primer capítulo. Un survival horror no jugable. Sí, que está muy bueno. Como dije antes, el desarrollo de personajes y la fusión de las subhistorias de los personajes con la historia principal son excelentes. Los actores son muy creíbles y desempeñan muy bien sus papeles, hasta el que hacía de Power Ranger en Super Patrulla Delta trabaja bien. Sorpresivamente trabaja bien. Los capítulos, como siempre, están en la página de EZTV y los subtítulos en SubTVX. Así que no sean pajas y bájenla, que vale la pena. Cada muerte es más cruel, siniestra e inesperada que la anterior, aumentando más el suspenso y misterio de la historia, donde ni siquiera los actores mismos saben cuál de los personajes será el siguiente. Pero que no me baten un alien al final, está todo bárbaro. Dudo muchísimo que sea el caso. La recomiendo alta y soberanamente a todo el mundo. Y con eso terminamos series de este capítulo. Keep me more than I am, 人嫌いなんて touch the fire and it freezes me. I look into it and it's black. Why can't I feel? My skin should crack and peel. I want the fire back. Buenos momentos, mis oyentes, mis queridos oyentes. Bah, qué queridos oyentes, yo no los quiero. Ustedes no me conocen y tampoco me quieren. Entonces estamos en excelente plan. Estamos en buen plan. La persona no se cae. ¡Guayoy! Bueno, esta semana vengo a traerles la aterradora realidad de que volví otra semana más conmigo. Y junto a este cruel reencuentro también les vengo a traer la película de la semana, que en este caso vamos a tener una película de terror, cosa que hace bastante que no me ponía las pilas y hacía. Así que no. Mucho no podía hacer. Ya borré vista, por favor. Lo borré y con C:// format y lo mandé al carajo. ¿Instalaste Windows 7? No, porque todavía está muy nato todavía. Está muy no nato. Muy unborn. A ver. Bueno, la película de esta semana es The Unborn. ¿Qué es la presa? ¿Qué vamos a analizar? Una película que gracias a los correctores baratos, que por una vez funcionaron bien, nos llegó con el nombre de los no, de el nonato, así directamente, o el no nacido. En tu archivo de Word dice los nonatos. Bueno, en mi archivo de Word corrige mal, por eso en mis informes se publican y están mal escritos. Yo no soy, yo escribo bien. Mi archivo de Word es .uk. .uk. No, por eso mi archivo de Word. Bueno, la cosa no es muy compleja, así que vamos a contarla. Ni siquiera que diera mucho para estos casos, pero vamos a ver. A ver, la historia empieza con Cassie Beldon, interpretada por Odette Justman. Que está haciendo footing. Su footing diario cuando es distraído por un evento fuera de lo normal. Una mano derecha de golem ahí en una cueva cerca de donde estaba haciendo footing. Escucha de lejos, ¡Rocket Punch! A ver, bueno, la cosa es que un chiquito la mira fijamente y no con cara simpática precisamente. Como lo vio muy de pasada, no se percató bien, así que lo mira de nuevo y ve que no es un chico, sino un perro sosteniendo una máscara de un chico. Debo aclarar que una máscara bastante fulera. Es un perro, viste como, no me sale el nombre de la raza ahora, pero viste como el perro blanco de Babe. Los perros de boxeo. No, Pitbull, otro. No importa. Bueno, una de un chiquito blanco de esa raza, nada más que venía con una máscara. Una máscara de un nene. Medio raro, ¿eh? Sí. Por una de esas pelotudeces de la humanidad, su mente le dice que estaría bueno seguir al perro. Y en un conjunto de decisiones pelotudas, sus piernas le dan pelota a la cabeza y ella va y lo sigue. El recorrido no es largo, realmente fueron solamente unos metros. Entre los árboles ella encuentra la máscara que el perro traía y tira en el piso. Una, digamos, no tenía una cara de alegría precisamente la máscara, era bastante creepy la máscara. Lo loco es que la máscara estaba enganchada en algo en la tierra y al acercarse se cruza con el féretro de un bebé abortado. Bien. Sí, nuevamente. Caramba. Después de eso se despierta. Estaba durmiendo en la facultad. Qué raro. Bueno, entrando un poco en la vida de Cassie, nos encontramos que además de estudiar en la universidad, donde también se queda dormida y tiene sueños fuleros, ella gana dinero extra como puta rusa en un barrio participando en peleas con gelatina en bikini. Participando. Es buenísima. O era. No. Esa era la otra. Era la película que vi anoche. Era esa. No, esta es otra cosa. Ella gana dinero extra trabajando como cuidadora de niños. De niñera. La niñera, la hija del vecino. Sí, esas situaciones. Las conozco y terminan en sexo. Entonces, hey, bueno. Metida en su trabajo haciendo huevo por el teléfono con su amiga Romy, Megan Gold, le cuenta que no ha tenido una buena semana y el sueño del perro y la máscara realmente la jodió bastante. Mientras cacareaban un rato, ella empieza a escuchar ruidos raros que venían de la habitación del bebé, y cuando sube a revisar encuentra algo un poco jodido. El hermano, de tan solo 5 años digamos, estaba apuntando un espejo hacia el bebé, haciendo que él se mirara fijamente. Cuando la niñera adolescente le pregunta qué carajo estaba haciendo, este responde para el culo, golpeándola con el espejo y haciéndole una cara bastante fulera y diciéndole muy claro: ¡él quiere nacer ya! ¿Qué le dieron de comer? No, está re loco el pío, aparte de tener que ver la cara, es buenísimo. Bueno, la cosa empeora cuando casi empieza a tener sensaciones de que algo lo ronda. Algo que no debería estar ahí bajo ninguna circunstancia. Mientras su mente se pierde por momentos, ella intenta ordenar sus ideas y sus recuerdos la empiezan a llevar al último momento, cuando vio a su madre, la que permanecía recluida en una clínica psiquiátrica y terminó suicidándose. Así de todo. Ya, alegría. Alegría. Bueno, a medida que las apariciones o vistazos al chico se hacen cada vez más frecuentes, empezamos a ver situaciones incómodas como la de una especie de hormiga, araña o cosa rara que aparece, las que dan bastante asco por el simple hecho de su sola existencia, y en grandes cantidades como que no ayuda a la ecuación, porque son una cosa media pulpo, araña, cangrejo, o es como una hormiga grandota, muy fea. Pulpo, araña, cangrejo, hormiga. Sí, sí, una cosa. Ah, no sé si se parecerá al bicho que apareció en la película de Silent Hill, que también era como una especie de cucaracha, hormiga con cara y no sé qué cosa más. No, exactamente, pero tiene la onda. Es más, muchas de las escenas de esta película tienen mucha onda, Silent Hill. La histeria de la chica es solamente contenida por su amiga Romy y su novio Mark, interpretado por Cam Gigadet, que al principio piensa que está media loca. Pero ¿quién podría culpar al chico? O sea, la mina ve arañas, pulpo, hormigas gigantes y ve a un pendejo. Sí, y tiene sueños de féretros. O sea, podés interpretar que está un poco chapa. Después del espejo que se comió por parte de... ¿El espejazo? A medida que las apariciones se hacen más fuertes y el miedo aumenta, la chica irá descubriendo cosas sobre su pasado, cosas molestas, vamos a decirlo de alguna manera. Estos descubrimientos la guiarán hacia el rabino Rabbi Sendak, interpretado por Gary Oldman. Sí, posta, Gary Oldman. ¿Qué puede ser la única esperanza ante el mal que precede a los actuales dioses? ¿Qué te parece? A la mía. Se va a ser muy chistosa la imagen. Pero está bueno. O sea, yo lo aplaudo al tipo, pues labura muy bien. ¿Qué estás hablando? A ver. Sí, Dios, exactamente. Le faltaban unos camarones a su galaxia, al director, cuando eligió a Gary Oldman. Le faltaban unos camarones a la galaxia cuando eligió a la mayoría del staff. Bueno, analicemos esto un poco más a fondo y vamos a dejar de hablar de los camarones de la galaxia del director. Primero que nada, empecemos por el lado de las actuaciones, ya que hace un rato que no empiezo con esto. Cassie es una gran actriz, nadie le quita eso. Y por supuesto, Oldman ya tiene una vida hecha y en este tema ya hace mucho tiempo que está y es muy bueno. Y puede decir, ¡vete de aquí! Bueno, la variante está saliendo de estos dos personajes. Y obviamente, me había olvidado decir, también Atticus Shaffer, el ¿cómo se llama? Que también tiene una aparición así. Le podía decir muy bien. Atticus Shaffer, para los que no se den cuenta quién es Matt, el pendejo del espejazo. Que el curtido, el pendejo curtido de 5 años del espejazo, bueno, ese. Te da miedo. El espejazo con un rodillazo. Lo mato. Bueno, como había dicho, los coprotagonistas hacen un esfuerzo muy digno, pero casi ni lo logran, así directamente. Están muy por debajo de la gama de lo bueno los coprotagonistas. Una lástima. No había tanta promoción de esta película, así que no era. No, tampoco. Yo esperaba en la película y vamos a hacer la gran promoción, que va a ser muy buena la película, va a ser totalmente bien actuada, te vas a salir totalmente re contento después de verla. Es así, es la película de terror del mes, que ni siquiera llegó a eso. Bueno, sí, es de terror y es pasable, pero no es la gran película. En estos tiempos ninguna película de terror es de terror, porque ya terror no te causa. Dragon Ball es de terror. A ver, bueno, aquí va. Bueno, a nivel musical la película es bastante disfrutable. No innova, pero trabaja bien con los estándares de lo que ya está hecho y causa el efecto deseado en el momento indicado. Si le tengo que reconocer algo, es que el director de sonido tenía mucha idea de lo que estaba haciendo. Realmente tenía mucha idea. No cuenta con un gran tema, ni siquiera con un gran tema principal así, no lo necesita. O sea, no, para este tipo de películas no le hacía falta. Y como no hacía falta, no lo tiene. Ahorraron plata de todos lados. No sé cuánto le costó esta película, 2 pesos con 50. Sobre el nivel visual, está muy bien trabajado. Varias tomas requirieron una estética y un mecanismo especiales y lo obtuvieron. Como había dicho, tiene muchas partes que son muy parecidas a Silent Hill. Los efectos, si bien no parecen demasiado complejos, en su mayoría tiene gran cantidad y cuenta con un par de escenas que sí están muy bien desarrolladas a nivel efecto. Y la creación de las criaturas Z, onda, insecto, no sé qué, le suma mucho a la calidad de la película. Y finalmente, sobre la historia, posiblemente el punto débil de la montaña. La cosa es predecible casi a cada cuadro. Sabemos por dónde va a venir, qué va a venir y lo que va a pasar después de que venga. Y a veces nos preguntamos cómo es que carajo la protagonista no se da cuenta de todos estos hechos, pues realmente son muy obvios. Si bien la explicación de qué carajo es eso que está jodiendo está muy bien, es muy correcta, es muy creíble y con fundamentos, en mi opinión, están bastante bien. Pero la joda es que es la manera en que te lo cuentan. Lo que te jode es la manera en que te explican todo de cómo es. Te lo cuentan muy como el otro día me fui a comprar un par de zapatillas y estuvieron recopadas o cosas así. Vos, Salche, ¿sabés que el otro día vino un demonio y te poseyó? Sí. De la misma forma en la que te cuento como cuando viene una vieja atropellada. De la misma forma que sale espontáneamente. Como si no. Se lo cuenta con cierta importancia, pero la loca como se lo toma realmente como si lo hubieran contado. ¿Sabés que el otro día me vino un huevo podrido en la caja de 12? Bueno, con ese hecho tampoco me encuentro muy creíble el resultado que tiene la protagonista ante cierta noticia. O sea, la mía estaba un poco desesperada, le voy a quitar. Estaba desesperada, estaba asustada. Pero le venden un buzón y la mina lo compra así a la primera. Le pueden haber vendido cualquier cosa. Bueno, como había dicho, tampoco me convence el hecho de que haya entrado tan de una. Aunque fuese verdad el hecho, cuando se fabrica un personaje, basado en lo sensato, si vos haces toda una película donde un personaje es sensato, está bien, tiene una vida normal, no sé qué, en el momento en que te aparece la pierna del tulo adelante tuyo, algo te tiene que provocar. No puedes tomarlo como algo normal, que venga un dinosaurio y te pida fuego. De persona a persona, si sos Tomeki no te va a parecer nada extraño. Bueno, tampoco encuentro creíble el hecho de que un personaje sepa exactamente qué cosa usar y a quién llamar para acabar con el mal. Con esa info tranquilamente podía haberlo hecho ella, así directamente. Si vos... Llamalo a Caso Fantasma, ya está. O sea, si vos sabés qué es ¿Con qué lo podés matar? ¿Y a qué necesitas para matar? ¿Por qué no lo mata vos? ¿De onda? Y bueno, está también el hecho de tener una copia a mano. Si no la tenés, de lo que estás necesitando, si sabés dónde está, por lo menos podés tener una copia, o por lo menos pedir dos. Te hubiera venido bárbaro tener dos. Bueno, el final es bueno. No es oh, qué groso, pero zafa. También predecible, y eso le quita bastante puntaje. En un punto ya te la sabe de memoria la película. Lo que tengo que remarcar es que al fin se pusieron las pilas y aceptaron hacer equipo de trabajo de múltiples procedencias. O sea, lo voy a decir, de múltiples etnias. Pues acá, como la peli, como va a ser en el action de Akira, que va a haber mitad japoneses, mitad estadounidenses, todos. No, me refiero a eso. Me refiero a que, viste, por lo general, si viene el diablo lo llamó al cura, si viene el golem lo llamó el rabí. Acá viene una cosa y es lo que viene, es anterior a todo esto. O sea, podemos juntar todo lo que tenemos y a ver si le hacemos algo. Porque si le rezamos el bambú le hace algo, yo qué sé. Por lo demás no cuenta con nada así remarcable. Tiene un buen ritmo y la hora y media que dura se pasa tranquilo. Se siente, pero se pasa tranquilo. El director de, en este caso, es David S. Goyer, quien no tiene demasiado como director, pero a ustedes les va a sonar por que es el mismo tipo que dirigió Blade Trinity y que se cambiaron las cosas al último momento. No sé, tal anuncio todavía está rebotando por ahí, pero es el que va a dirigir X-Men Wolverine, X-Men Origins Magneto. Antes era el otro que había dirigido cosas. A mí Blade Trinity, de las tres películas de Blade, la que menos me gustó. Sí, es re frutera. Y no sé, si X-Men Origins Wolverine no gustó para nada, ¿para qué van a sacar la de Magneto? Pues capaz, pues Magneto es menos conocido, la pueden frutear más y que los cosas se ofendan tanto. Bueno, el puntaje es debatible, pero quiero aclarar que no, esto no vale la pena para que la vayan a ver al cine de ninguna manera. Si bien la música está buena y tiene buena imagen, no es para tanto. O sea, tiene buena música pero no tiene la música, y tiene muy buena imagen pero no tiene la imagen. O sea, está muy buena para verla en el DVD, pero no pasen de ahí. Si te llegas a asustar es para pegarte. No, tiene dos escenas así de salto de ojo. Oh, pero esa que las que no te ves venir. Sí, porque no la viste venir, no es porque te asusta. No, o la sabés que van a venir y vos lo estás esperando y es como que tenés el susto condicionado. Y bueno, vamos a ponerle cosas, vamos a ponerle un pirómetro a esta cosa, vamos a ponerle, dejarlo un rato más en el horno. No mucho, pero el rato está un poco medio crudo todavía. Pero vamos a ver qué hacemos. Y continuamos con otra cosa. Antes que eso, lo raro es que me pareció medio raro, no sé si ya llegó a cartelera o si no llegó, porque en otros países ya llegó. Que yo sepa, no. Que, ¿cómo se llama? Last Blood. La live action de el Blood de los Vampires. No sé si. Justamente ya estaba en coso, pero acá no llegó. Y no creo que vaya a llegar. No sé, grabaron acá, tendrían que. Grabaron partes acá, tendría que llegar. Sería medio trucho como agarrar y grabar en ciertas escenas acá y después dejó un poco de promoción también. Pero posta. Con un poco de suerte, con eso vamos a estrenar el cine que queda allá por el portal. No sé. Realmente. A ver, espera, se me fue la idea de la cabeza. Para los que no se han enterado, no hayamos explicado bien o aclarado en uno de los programas anteriores, Andrés nos había mandado justo. Nos estuvimos hablando de que era la película más esperada por los geeks. Nos había mandado un artículo donde supuestamente en el diario había salido, pero hace mucho tiempo. Sí, ya había salido, yo me había olvidado. Me lo habían dicho por la facultad. Lo raro es que el diario, creo que era La Nación, lo pintó como ¿cómo se llama? Vampiros, mutantes, grabando en Morón, algo así. Pero te lo tiraban como si fueran zombies, ¿no? No, yo me enteré. Mirá, están grabando una película de vampiros en Buenos Aires. Una producción re grosa. Dije, ah, qué copado. Buenísimo. Y después no se supo nada. No sé, habrá que ver cómo quedó. Pero sí, vi el tráiler y una parte hicieron. El tráiler está muy bueno. Una parte hicieron la clásica el tigre y el dragón que empiezan a empezás a correr como subiendo escaleras en el aire. Así, eso no me gustó para nada. Pero ese Saya, boludo, Saya se la rebanca. Pero una cosa es que salte, otra cosa es subir escaleras en el aire. Es un fucking vampiro milenario que mata a vampiro, me la recreo. Bueno, vamos con el tema entonces. We'll see it through, it's what we're always here to do. So we will walk through the fire. So one by one they turn from me. I guess my friends can't face the cold. But why I froze, not one among them knows. And I 24 hours long.君のこと思うたび、もどかしいこの気持ち、ただ溢れかえってく。好きと言えば簡単なのに、君が前に来ちゃうと、キャラがそびえ私のことを邪魔してる。 君のこと思うたび、もどかしいこの気持ち、ただ溢れかえってく。20 4時間ずっと君のこと思うたび、もどかしいこの気持ち、ただ溢れかえってく。やぶれそうな知るくの鳩、君に会って気づいたやっと。I knew I'd be your daughter. Y esto es Persona no se cae. ¡Washoy! Y esto es la sección de cómics. Y hoy les traigo Mirror's Edge. ¿Cómo lo debemos estar volviendo loco con la boludez de Washoy? Es que lo disfrutamos tanto que realmente ni me importa si no le gusta. Bueno, como les decía, Mirror's Edge. Y sí, este es efectivamente el cómic basado en el popular videojuego del mismo nombre para las consolas de Xbox 360, PS3 y PC. La conversión ya está, por alguna parte, pero ya está. Para lo que no se ubican, es el juego... Era un FPS, ¿no? No necesariamente. Pero no voy a hablar del juego, voy a hablar del cómic. Pero digamos que es el juego del parkourista. El primer verdadero primera persona. Y se ven las piernas. Se ven las piernas, se ven los brazos y ocasiones se ven el cuerpo. Desde un ángulo bajo. No se tendrían que haber gastado posta, pero bueno. Ya era hora, déjame hinchar, ya estoy podrido. Después de esto sigue que estoy podrido, que acá viene, bueno. Como decía, este juego es el que por fin nos da una verdadera vista en primera persona, en lugar de lo que podría describirse como la cabeza flotante con brazos que todos los demás videojuegos llaman vista en primera persona. Eso era lo que quería decir. Me alcanza. Bueno, en la cabeza flotante me alcanza. Es básicamente lo que veo yo. Sí, pero yo veo es como tener una cámara con dos brazos humanos pegados, desproporcionadamente pegados a una dirección desproporcionada del cuerpo. Es un Ray-Ban. Sí. Sí, sí, como si fuera un Ray-Ban con cámara. Y la vista Ray-Ban. A ver, ¿y dónde me quedé? Bueno, este cómic es publicado por DC Comics bajo su sello individual de Wildstorm. La dupla encargada de este cómic es, en este caso, son el dibujante Matthew Smith y la escritora Rihanna Pratchett, o una cosa así. Es muy jodido. Es casi como el nombre del esclavo del señor Scrooge en Christmas Carol. Ya está. Es Pratchett. Pero bueno, Smith en su currículum tiene trabajos como Hellboy, Box Full of Evil, The Keep, Nightcrawler, la serie limitada, Supernatural Origins y Astronauts in Trouble, que no estoy la más condenada idea de qué trata, pero me gustó el título. O sea, ¿tipo qué le gusta? ¿Lo demoníaco dimensional o qué onda? Tiene otras cosas que no mencioné porque eran primeros números o números salteados entre otras de varias historias que no venían al caso. Mucho Marvel y DC, entre un poquito Dark Horse, me parece. Demoníaco dimensional. Sí, bueno, mientras que la señorita Pratchett es lo que yo llamaría una de las más grosas en la industria por ser la guionista de juegos como, bueno, obviamente el Mirror's Edge, el Dungeon Hero, Prince of Persia, el primero, y en mi opinión su mejor trabajo hasta la fecha, el Heavenly Sword. Una grosa total. Está bueno. Y para ser Prince of Persia se cagó en todo, pero le salió bien milagrosamente. El primer juego, el resto no lo sé. No, el segundo juego ya deforma, es una cosa rara. Ah, entonces está bien. El que servía hizo. Bueno, el mundo de Mirror's Edge, o el filo del espejo, si lo prefieren en castellano, lo cual yo detesto traducir, pero antes que lo traduzca mal otra persona, lo traduzco yo bien. Nos presenta un futuro cercano, alternativo, en el que la información es completamente controlada por el gobierno, por lo que ya nada es privado, ni el correo, ni el teléfono, ni siquiera internet, si es que alguna vez lo fueron. No es tan alternativo, te digo. Por eso lo digo. La acción ocurre en una ciudad sin nombre bajo un régimen totalitario que monitorea a sus ciudadanos a través de una exagerada vigilancia invasiva. Tengo una para vos. Proyecto Facebook bajo el título Dejemos de ser hipócritas, ya todo el mundo lo sabe. Sí. Recordame matar a Alche por hacer uno de nosotros. Como les decía, esta exagerada vigilancia invasiva, la cual controla todas las clases y formas de comunicación electrónica, es el Facebook, tenés razón. Con el objetivo de reducir el crimen y prevenir cualquier insurgencia o desafío a su poder. ¡Sí, es el Facebook! Es el Facebook. Bueno, lo cual ocasiona el nacimiento de una nueva profesión o la creación de una versión más extrema del cartero común. Estos son los runners, una suerte de mensajeros capaces de llevar rápidamente información del remitente al destinatario por métodos poco ortodoxos, utilizando todo tipo de rutas y caminos alternativos en la ciudad, como por ejemplo saltar terrazas de edificios, irrumpir ilegalmente en zonas privadas, enfrentarse con la ley o contra sus propios colegas que están compitiendo contra ellos. Y Johnny Mnemónico, una cosa así. Cerca. Y acá es donde entra en escena nuestra euroasiática protagonista, Faith Connors. quien lleva el título de la mejor de los runners, a menos en el videojuego, ya que la historia para el cómic arranca con ella un tiempo atrás, cuando conoce a Merc, o Mercury, Merc para los amigos, el hombre que la entrena en parkour y artes marciales para volverse una runner. Será un lindo y interesante entrenamiento, cómo sortear todo tipo de terreno urbano y cómo cagar a trompadas al que te descubra. Ahora salta acá, salta acá y salta acá. Bien, ahora lo hiciste a un metro. Ahora imagina que estás en un piso 20. Más o menos. O sea, lo que nosotros llamaríamos el entrenamiento para el choro. Pero acá lo usan para mensajería, así que todo bien. ¿O no? Bueno, la historia del cómic arranca con un flashback en el que Merc vuelve a su escondite para encontrarse con una ladrona, la cual está tratando de robarle el televisor, calculo, la computadora o algo. ¿Para qué? Si total no... lo que vean va a estar todo privatizado, va a estar todo mal, así. Sí. Bueno, la cual lo enfrenta para tratar de huir, pero no lo logra. En ese momento, nuestro amigo nota el potencial de dicha ladrona y que la misma había pasado por mucho, por lo que decide no hacer muchas preguntas y le ofrece un trabajo para ver qué pasa. La chica, para su sorpresa, no solo vuelve todos los días a entrenar con él, sino que también llega puntualmente y demuestra verdadera dedicación al asunto. La misma confiesa, interrumpiendo el flashback, que aceptó el trabajo debido a que desde hacía ya mucho tiempo que nadie veía algo bueno en ella. La joven progresa rápidamente, pero Merc aún no le asigna su primer trabajo. En lugar de eso, la presenta con su antiguo compañero Drake, del cual le advierte dos cosas. La primera, que él sabe más de tecnología que nadie en toda la ciudad, y que todos los aparatos tecnológicos que ellos usan, él los crea. Y la segunda, que nunca juegue cartas con él porque hace más trampa que su ex esposa. Ah, buenísimo. Sí. En medio de la conversación sobre si darle o no un trabajo a Fate o seguir entrenándola, llega Craig para decirle a Drake que Leaf, otra de estos son dos runners. Craig y Leaf son dos runners, que Leaf todavía no aparece en la historia. Bueno, Craig viene a decirle a Leaf que está cansada de cubrir su puesto, por lo que debería apurarse, y que la misma quiere entrenar con Fate en la tarde. Luego de esto, Craig se toma el palo para su entrega. Leaf se encarga de entrenarla en artes marciales. O sea, y como la describen desde la siguiente manera: no te fíes nunca en un combate con ella, porque ella puede convertir todo lo que no esté atornillado al piso o la pared, ella lo puede usar como un arma en tu contra. Es un ninja, es un fucking ninja. Sí. De ahí pasamos al entrenamiento de Fate y a la prueba de unos nuevos comunicadores que Drake desarrolló. Mientras las vemos saltar edificios, terrazas, caminar y deslizarse por cañerías, la chica llega por indicaciones de... Go, go, Tony Hawk. Sin la patineta, pero sí. La chica llega por indicaciones de Merc a una zona residencial privada con una vigilancia excesiva. Y en el momento en el que... justo en el momento en el que pierde comunicación con Merc, la chica es perseguida por agentes de seguridad que no dudan en vaciar sus armas en ella. Pero la misma se las ingenia para perderlos y a los pocos segundos recupera comunicación con Merc, quien le afirma que eso fue una prueba para ver cómo se las arreglaba sola en una persecución. Ah, gracias. ¿Y el chaleco antibalas para cuándo? Todo como parte de su entrenamiento. Lo siento, no hay chalecos antibalas. Bueno, unos momentos después, mientras iba de regreso a casa, ve como su amigo Craig es perseguido por otro sujeto, quien parece haberlo herido a balazos y estar tras el contenido de su entrega. Fate no duda en abalanzarse sobre el sujeto para ayudar a su amigo. El misterioso atacante tira el contenido de la entrega al piso antes de ser superado por Fate y Craig, para luego huir. La chica le da una mirada a la información y las fotos que su amigo transportaba. Para cuando le pregunta por ellas, el chico solo responde que no sabe de qué se trata, solo que lo tiene que entregar y punto. Eso es un buen cartero, carajo. Eso es el trabajo de ellos, pero así es la cosa. Eso te evita millones de problemas. Sí, solamente recordá algo, al transportador no le salió ninguna de las tres películas. De camino a casa, la chica le cuenta a Merc lo sucedido y que vio lo que su amigo transportaba. Merc le aconseja que se olvide de lo que sea que vio, que no es asunto de ella. Pero Fate le dice que no puede, porque en ese paquete habían fotos de vigilancia, y al tipo al que le sacaron las fotos era su propio padre. Es por eso que no hay que abrir el paquete, date cuenta. O por eso precisamente hay que abrirlo, nunca se sabe. Es como la caja de Pandora. A veces resulta bien o nunca resulta nunca bien. Resulta bien. Haciendo la historia corta, nos enteramos que el padre de Faith es el doctor Abraham Connors, quien era un partidario activo de Libertas, junto a... Pensé que me iba a decir el próximo líder de la rebelión contra las máquinas. Cerca. Junto al líder del mismo, un tal Pope, y otro de los importantes, un tal Reynolds. Libertas era una facción política a favor del cambio y en contra de los métodos restrictivos que el gobierno de la ciudad estaba por implementar, pero fallaron. Esta lucha se volvió lo más importante en su vida, aún más importante de su propia familia, pero como dije, Libertas falló y todo se fue por el caño. Pero todavía peor fue que la madre de Faith fue asesinada en el transcurso de una manifestación en contra del gobierno en el centro de la ciudad, cuando la misma era reprimida. La pobre murió aplastada por la multitud. Bien. Alegría, alegría. Che, esto, tengo una duda. ¿Esto pasa en algún universo alternativo de Toyokan Senso o qué onda? No, esto pasa en alguna parte de Estados Unidos. Bueno, el resto del cómic se centra en la búsqueda de Fate por su padre para saber si está vivo y en qué anda metido para que alguien más esté tras de él. Las posibles razones ocultas tras la muerte de su madre y su relación con Sylvine Security Systems, quienes desarrollaron la tecnología que controla la comunicación en la ciudad. Mientras que el videojuego inicia tras una llamada de ayuda de la hermana de Faith llamada Kate, una oficial de policía de la ciudad, la que por cierto aparece también en el cómic, pero no valía la pena mencionar. Lo que hace es poco y lo que hace bien sería spoiler. Bueno, quien se encuentra en la oficina de Pope, el líder del fallido Libertas, quien está tirado muerto en la misma, sosteniendo un papel con el nombre Icarus en él, lo cual creería que se relaciona directamente con el desenlace de este cómic, pero hasta que no lo reciba desde Estados Unidos, gracias a nuestro sponsor Puro Comic, no puedo afirmarlo con seguridad, y además eso también sería un gran spoiler, pero yo estoy atando cabos sueltos de cosas que todavía no leí, cosas que no jugué. Ah, buenísimo. Sí, me gusta hacer eso de vez en cuando. A todo esto, por lo que se ve, qué buena máquina que necesitas para poder jugar esto. Sí, demasiado. A tu amigo capaz que le ande. Poder jugar Crisis y no se le traba. Y le anda demasiado bien, además de no trabarse y en full, por lo que me dijiste, así que soberano HDP. El veredicto. Mirror's Edge es un cómic bastante entretenido de leer, con escenas de acción y persecución muy emocionantes, que están muy bien desarrolladas, y el guión realmente es interesante, con un paso bastante bien marcado, alternando momentos intensos con dramatismo, y por supuesto gran cantidad de acción y aceleradísimas persecuciones. Y para el que lo pregunte, no, el cómic no está dibujado en primera persona. Hubiera sido interesante. ¿A dónde era que vi eso en coso? En Comic World. Que la loca, como no le salió a dibujar bien, hizo todo un doujin solamente con caras. Que era cara enojada, cara contenta, cara enojada, cara contenta, texto, texto, texto, texto. Ah, bueno, pero eso es primerísimo primer plano a la cara. Es lo único que le salía. Por mí, he visto cada cosa que realmente eso no me llama la atención. Como les decía, no está dibujado en primera persona, es un cómic, no el videojuego, pero eso no quita que captura bastante bien la esencia del mismo y que ambos, tanto el dibujante como la guionista, han hecho un trabajo más que decente, altamente recomendable no solo para los fans del videojuego, sino también para quienes gusten de los cómics de acción con una historia original. Y lo leen, se engancha. Bastante, primero ya te enganchan, ya te ponen así. ¿Y algún detalle, algún comentario final? Recuerden que pueden descargar el programa y restos y cosas locas desde personasekai.com o personasekai.blogspot.com. Y cortamos. from ego wo sodai na story e dai bi kekko no sora wa tsubasa wo egaite ru watashi wa mitai na kimi dake no niji iro mou hanbanai kiseki starto shimasu wo fantasma y me llenó de esta sustancia blanca. Bueno, ahí sí, ese era el pie. Bienvenidos a Persona No Se Cae, donde vienen los fantasmas blancos y nos llenan, y misteriosamente nos llenan de sustancias blancas. ¿A vos te llenan de sustancias? A mí no. Bueno, no importa. No tengo buena interpretación. No sé qué clase de cuco te visita vos, pero... Bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejar ahí nomás. Bien. Desde ahora, cuando cada vez que escuchen esta cortina, se van a dar cuenta que esto sí es la cortina de videojuegos. Cada vez que escuchen esta cortina sentirán dolor. ¡Ajá! No, está bueno. A mí me gusta la cortina. Ahora ya o sea que las que te puse antes no te gustan los listos cortitos. Las cortinas antes no hice yo el informe. Primero de todo. Así que no sé cuál cortina pusiste. Bueno, ahora sí, vamos con lo que nos compete. Seguí tirando, dale. Puede ser que tire una palabra normal y no te lo tome para la mierda, Pairo. No. Yo te digo, encontré el significado maligno en la palabra toronja. Yo te digo, bueno, cuando vos te pongas serio y después vos no te descuides. Le hice una vez y me guardaste el informe y casi te cago a trompada, no lo voy a hacer de nuevo. Por eso mismo. Ya que no sé nunca cómo cuando estás serio, no puedo saber. Como nunca estás serio, nunca puedo saber cuando estás serio. Bueno, ahora sí, vamos con el informe. Casi al final de la segunda temporada de Persona Isekai, hice el informe de lo que era Will Arms Crossfire, que era para PSP. Ahora hice el informe que vos dijiste, ay, y digo, bueno, ya que Pyro me dijo. O sea, había visto imágenes de este juego. Y me gustó más que el otro. Ahora me gustó mucho más que el de Mirror Crossfire. Sí, ahora sí es un juego en serio. Bueno, ahora en cuestión, lo que nos toca ahora, desde el desolado y castigado mundo de Phil Gaia, llega el último título para PlayStation 2 de la saga Will Arms. Que ya, y tomando en cuenta un poco que ya, como dije anteriormente, hice el informe de Williams Crossfire para PSP, no va a ser tan necesario detallar mucho sobre las raíces y el mundo en el que se desenvuelve la saga, excepto uno que otro detalle, pero son lo a menos en ciertos casos. Bueno, antes que nada quiero aclarar que esta quinta entrega de Will Arms, también llamado Will Arms de 50 Vanguard, fue desarrollada para el décimo aniversario de Media Vision, quien inició la saga de este juego en 1996, los cuales combinan un estilo de rol con puzzles y en un mundo un tanto vaquero, con toques de... Es una de las pocas cosas vaqueras que sí me gustan. con pequeños toques de magia. No vamos a ver elfos, pero bueno, tiene sus toques. ¿Elfos vaqueros? Hay alienígenas vaqueros. Oh, señor, usted está en mi bosque. Más vaquero, tenés que aplicarle el acento más vaquero. A todo esto, al que haya visto al gemelo vaquero de Pyro, manden un mail que le estamos buscando. Se fugó y nunca más lo vimos. Hay muchos gemelos míos dando vuelta por ahí. Tengo que dejar de tener sexo con lo primero que se me cruza. Bueno, remontándome un poco en el pasado, les había comentado que Phil Gaia era un mundo devastado por las constantes guerras, sumada a la falta de recursos, pero hay algunas regiones del mundo que no sufren de tanto este problema, y es medianamente posible vivir en ellas. Sin embargo, esta vez el mundo está siendo gobernado por una raza de alienígenas denominado Verumi desde hace más o menos unos 100 años. Pero Verumi curtido. En una de estas regiones prósperas del mundo, un poco más alejado de lo que es todo el control de los Verumi, se encuentra el pueblo de Capo Bronco. ¿Esperabas algún comentario inteligente? Se puede llamar así un pueblo, no dije nada. ¿Capo Bronco? Sí, es Bronco. Es Bronco. A todo les cae muy bien. Es Bronco. Tronco. ¿Era Tronco? Era Tronco. Ah, bueno, no importa, es lo mismo. En este pueblo donde vive Dean Stark, que es el protagonista de la aventura, que sueña con abandonar su pueblo natal y cumplir su sueño de convertirse en Golem Hunter y realizar grandes viajes por el mundo. La cosa, no sabe qué dedicarse y quiere salir de joda con parties, nada más. Más o menos. Después voy a explicar un poco qué es la profesión de Golem Hunter. 100% de la locura de Dean, más que nada, se debe a un tipo llamado Nightborn, que es el tipo, digamos, es un borracho del pueblo. Casi, pero es el sujeto del pueblo, que básicamente es medio traspalario, pero que en sus tiempos más jóvenes, no es anciano, es adulto, maduro, viejo, que se dedica, que se dedicaba a cazar golems, por lo que parece que también le pegó su obsesión por este hobby al pobre de Dim y quedó así medio. Medio. No, historia, le contaba historia de cuando paraba en cada pueblo y cosas así. Algo que debería aclarar es que en Filgaia, hace más o menos 12.000 años atrás, existía una tecnología muy avanzada que por alguna extraña razón no fue totalmente abandonada por los humanos. Que hayan jugado cualquier otro Google Arms, se han cruzado con esta cosa que bastante molesta. Y solo quedan restos de la misma. De ahí un poco que existan las profesiones de los Golem Hunter, que buscan las piezas. O sea, son como cardoneros que buscan en las cuevas, buscan en básicamente los dungeons, piezas de esta antigua tecnología. Como para mejorar un poco las cosas, un buen día Dean pasa, mientras pasaba el tiempo con su mejor amiga de la infancia, Rebeca, ambos presencian un... ¡Estela! Dije Rebeca, no Estela. Es lo mismo, para el efecto es lo mismo. Ambos presencian un suceso totalmente desubicado que dispara todo lo que es la aventura. ¿A qué me refiero con suceso totalmente desubicado? El perro de Estela se estaba trincando a la oveja. No, pero no me sorprendería. Bueno, me puntualizo a que el hecho, o sea, ellos van a ver caer una roca del cielo, pero no cualquier roca, sino más bien que es la mano derecha de un golem gigante que por misterios misteriosos lleva dentro de sí a una chica llamada April. Mira, yo siento fuck you. Bueno, no sé si viste la intro de Warcraft 3, en el primero, de Reign of Chaos. Sí, qué bueno. Era así más o menos, caía una bola en llamas verde y caía ahí. La cosa es que acá no reventó todo y mató a los que estaban en el alrededor, sino que esta cayó como en una cueva. Entonces ahí Dean y Rebeca se meten y ven qué hay. Y al rato venía más y yo te diciendo, ¿no vieron por acá algo como una mano? Lo siguiente, bueno, siguiendo la línea de los clásicos personajes fenomenoides que tiene Will Arms, la chica esta April tiene una amnesia muy particular que solo le permite recordar tres palabras. Una es su nombre y la otra... ¡Date a cagar! No, una es su nombre y otra es Johnny Appleseed. Como podrán imaginarse, este misterio hace que Dean, Rebeca y April se inicien el largo camino para descubrir el pasado de la muchacha, el misterio detrás de las palabras John Appleseed, no sin que antes... ¿Cuánto puede salir la mano en el mercado negro? No que sin antes la misteriosa chica les regale a cada uno un par de special guns muy flasheras, bastante, bastante buenas. No, sí, de onda, vos te la encruzás y te da. Tomá, gracias por encontrarme. Has superado el nivel 1. Bueno, a su vez, mientras transcurre estos sucesos, en el seno del gobierno de los Verumi, un sujeto llamado Bolsung, o sea, asesina al que es el cabecilla de la facción radical, alegando que su ejecución era necesaria para la supervivencia de la misma raza Verumi. Yo me la conozco. Esto es lo... O sea, esto es lo que más le voy a poder decir hasta ahora sin tener que spoilearles todo. Algunas cuestiones importantes del juego. Bueno, ya entrando un poco en el sistema de juego, dejando un poco de lado lo que es la historia, podemos dividir la jugabilidad en dos fases. Chavistas, como ya dije anteriormente, Will Arms, una que es la exploración, en la que recorreremos las distancias a distintas áreas de los calabozos, ciudades, edificaciones, etcétera, pero que principalmente se presta a la resolución de puzzles para superar los niveles de los dungeons o obtener ítems especiales. O sea, acá se conservó lo que se seguía con la tradición anterior de los Will Arms. Los grosos y muy jodidos puzzles. Bueno, la segunda parte de lo que es el sistema de juego es el sistema de batalla, que a diferencia de lo que dijo en Will Arms Crossfire, este no es del tipo estratégico, sino que es más bien un combate por turnos, como se acostumbró en el pasado y como se vio de la misma forma que lo implementaron en Will Arms 4 y en el 2 y en el 3. No vi mucho del 3 y del 2, así que no sé cuánto puede variar. pero o sea, el mismo se basa en el sistema de áreas hexagonales, pero esta vez no son todo el área llena de hexágonos, sino que son solo 7 hexágonos donde vamos a posicionar a los personajes. Entonces no es como el otro. El otro directamente más tirando a los Final Fantasy 7 o a lo al Legend of Dragon, que directamente es el personaje y le manda el comando y ataca. Sí. Lo único que acá las posiciones, o sea, están divididas en hexágonos bastante grandes dentro de todo. O sea, donde vamos a ubicar a nuestros 3 personajes y a los enemigos. O sea, los hexágonos, además de delimitar lo que es el radio de alcance de un ataque físico o mágico, dependiendo del tipo de arma que esté equipada, claro, funciona como campos para hacer efectivos los estados alterados. O sea, ¿con qué me refiero con esto? Un ejemplo que te puedo tirar es que a una de las áreas hexagonales vos podés aplicarle cierto hechizo como para crear un estado alterado de envenenamiento, y si hay 3, o sea, lo máximo que uno puede, la máxima cantidad de personajes que pueden haber en un hexágono son 3. Si los 3 enemigos están en ese hexágono, los 3 van a estar afectados por el envenenamiento, pero si se salen, pierden el envenenamiento. O sea, sería como el área ese que está afectada. Interesante. Lo mismo sucede con los ataques mágicos. Si hay más de un personaje dentro del hexágono, los va a dañar las 2. Lo que sí nos puede jugar un poco en contra, que también eso nos pasa a nosotros, pero del mismo modo se puede usar las áreas para recuperar puntos de vida. Sin embargo, mover ya nuestros personajes de las áreas ya predeterminadas cuando comienza la batalla, es que a veces nos pueden obligar a permanecer en la misma. O sea, te puede rodear el enemigo y ya está, no te puedes mover. Eso se lo hacía en el coso, en el Tears of Tiara, con estas parties gigantes de 8 personas. Vos, no importa que fueras nivel 1, agarrabas al enemigo final que a nivel 12, lo rodeabas entre todos y él empezó a comer ta ta ta ta. Bueno, si bien las opciones, lo que es las peleas dentro del juego son opcionales, pero a diferencia de otros juegos donde también te dan opción de pelear o no pelear, siempre y cuando no sea un enemigo final, acá si abandonas una de las batallas te van a penalizar. Bueno, yo no acostumbro correr de eso. Algo que cabe remarcar más la atención son los ataques combinados que lograremos uniendo a 2 de los personajes de la aventura, ya sean los principales o los secundarios. Y hay cada personaje secundario que se zarpa con las armas que tienen. Interesante, porque por lo general no, el Well Arms nunca fue destacado por tener demasiados personajes para elegir. No tiene demasiados, pero los, digamos que entre todos tienen 10, por lo menos 4 o 5 más de lo que acostumbro. Pero de esos 10 solo vas a poder elegir, siempre vas a poder usar 3. En cuestión los ataques combinados, solo pueden realizarse entre personajes que tengan una misma afinidad. No vas a poder meter a 2 que se lleven para el culo y te va a salir un super ataque. Sirve. Para tirarte así un ejemplo, el ataque de bastante zarpado de Dini y de Rebeca está bastante bien. Saca bastante y está bastante bonito. Después voy a hablar un poco del apartado visual. Bueno, quizá el punto débil del sistema de juego es la de la quinta entrega. Es más que nada el nivel de dificultad, bastante más bajo de lo que se vio en las anteriores ocasiones, ya que no tendremos grandes peleas que lleguen al punto de complicarnos la existencia y que no fueran de los jefes finales. O sea, no ver otros enemigos que no sean los jefes de área, que sumando score para pegar al jefe final y nada más. O sea, los bichos de alrededor no te van a complicar la vida. Va a ser un poco bastante fácil a lo que puede ser cualquiera otro de los juegos de la saga. Bueno, dentro del apartado visual no se nota una gran diferencia a la vista, o sea, en lo que gráficamente se refiere a Wild Arms 4. O sea, se sigue con la misma tasa de poligonización en los escenarios y los personajes. De lo que era de la saga de Play a la saga de Play 2 cambió muchísimo. Sepan que antes eran 10 veces más polígonos. Antes, sí, pero antes era como jugar como un Lego, una cosa así. Bueno, o sea, este defecto, pero solo se nota muy con cámaras muy cercanas. Con una cámara muy cercana, recién ahí lo vas a poder notar. O cuando la animación esté enfoque muy de cerca de los personajes. O sea, en una cámara normal no lo vas a notar tanto. Bueno. Lo que sí se mejoró es en el aspecto artístico, es bastante superior al técnico. Como por ejemplo la combinación de elementos puramente fantásticos con el One Star. Que en eso, o sea, me gustó un poco cómo es el mundo. No es ni muy One Star ni muy fantástico. O sea, se empezaron a robar cosas del granado de espada. Encontraron el punto medio y estaba bien aplicado. Hay un punto medio, se llama Cowboy Bebop. No, pero Cowboy Bebop era muy futurista. No era tan gangster como podía ser. Pero tenía sus toques. Lo que para mí es uno de los aspectos más destacados del juego es la expresividad que muestran los rostros de los personajes. O sea, son mucho más expresivos que muchos otros juegos que vi. O sea, yo que se están riendo y para, o sea, de acuerdo a un anime, se parece, o sea, está bien diseñado y está bien implementado con las voces. Y te dan la noción esa como si estuvieras viendo perfectamente un anime, pero en 3D. Junto con el dibujante. O sea, las caras no están, o sea, no son muy cuadradas. O sea, los ojos no son tan cuadrados como a veces un poco uno puede estar acostumbrado a ver. Y teniendo en cuenta que son para Play 2, no es para las nuevas generaciones, que obviamente se están puliendo más este detalle. Yo te repito, en el Warner 2 estaba jugando con Lego o a lo mucho con Bomberman. Y también ese aspecto, o sea claramente lo de la expresividad de los rostros puede verse muy claramente durante las cinemáticas de ataques combinados. Se notan de manera muy, pero muy clara ahí. En el apartado musical, a pesar de que ya no se haya incluido a mi chico Naruke, que es el que básicamente estuvo en las anteriores entregas para la composición de lo que es la música. Lo hizo muy bien. Como se venía haciendo, no, o sea, no se perdió lo que es la esencia que transmite el juego con la música. No se va a volver monótono a tal punto que te va a joder la música, sino que está bien aplicado, pero no pasa por más del no pasa de lo normal. Pero algo mucho más importante para mi parecer es que tanto la versión en japonés como en inglés están muy bien llevadas las caracterizaciones de los personajes. Además, quiero agregar una conmemoración especial en la versión japonesa por la participación de Hiro Shimono como Dean Stark, que es un seiyuu de anime que trabajó en muchos animes, demasiados, en bastante nuevos también y viejos conocidos. Por ejemplo, en Basquash hizo de Dan, el protagonista que recién me dijo Pyro. En The Greyman hizo de Shifu. En Azura Crane, que Pyro hizo la semana pasada el informe, hizo de Takuma. El protagonista. Tiene muchos protagónicos. Bueno, y además ha trabajado como papel de secundario, siendo el mangaka Egg en el episodio 3 de Keroro. también, bueno, en Munto. Leído estar laburó cualquiera. Trabajos muy variados. En Gintama hizo de Yuji. Ahora sí, y también como Rebecca Strainsan, que es el apellido de Rebecca, tuvo la participación para este personaje de Nana Mizuki, para interpretarla. Ya está. Por este motivo dije, qué raro, digo, qué sorpresa, digo, si le gusta este juego, ya no tiene motivo para no jugarlo. Sí, vale. Está en Play 2, no tengo Play 2. Bajate el emulador. Bueno, la máquina. Cerrando el informe de Wild Arms 5. Excelentísimo juego. Los que jugaron las entregas anteriores van a disfrutar mucho si pueden pasar un poco por alto lo que es el nivel de dificultad. Pero los que nunca lo hayan probado no se van a decepcionar. También posee un promedio de 40 horas de juego, así que rápido no lo van a terminar. Un RPG de la escuela vieja, o sea, van a estar un rato largo jugándolo. Los puzzles son, o sea, son un poco simples, pero tienen su complejidad de vez en cuando. Bueno, la historia está muy bien llevada, que alcanza un solo puzzle jodido para complicarle la vida. Uno solo alcanza. Como decía, lleva muy bien lo que es toda la historia y él profundiza en los personajes. Y por último, una muy buena experiencia gráfica, recordando que es para PlayStation 2. En definitiva, es de lo mejorcito que se puede conseguir para la consola que ya no se le da tanta atención. O sea, tienen una Play 2, no, y quienes no jugaron esto, jueguenlo, que posta se van a llevar una muy buena impresión y bueno. Te van a querer conseguir los otros y les va a costar. Sí, va, no sé qué tanto. Ahora, algo que se me olvidó es que en el Wheel Arm 5, no sé si en el 4 también se implementaba, que era lo del podés modificar la posición de la cámara, que es un poco tosca a veces, pero sabiendo, teniendo en cuenta que vamos, que es un RPG y que muy poco vamos a usar la cámara, o sea, no, nomás no va a venir un bicho en mitad mientras estamos explorando, no nos va a atacar, así que mucho no va a perjudicar la jugabilidad. Uno de los detalles de Wheel Arms fue que fue el primero, uno de los primeros en optimizar tanto el uso de la cámara en lo que es la exploración. Era real pedo, pero estaba muy bueno. Aparte ayudaban la parte de los mapas y cosas así. Pero está muy bueno. Yo todavía tengo un poco de ganas, dígame. Pero está muy bueno. Me llevé muy buenas impresiones. Anda el emulador, ¿de qué te quejamos? Bueno. Bueno, no importa. Ahora sí, bueno. Vamos con un tema. Antes que eso, se pueden comunicar con Persona CK por medio de personasek@gmail.com si nos quieren mandar un mail, o nos pueden dejar un mensaje en el tag war del blog o de la página. También se me pueden anotar al Twitter o cosas así. Que el blog, la dirección del blog es personasek@blogspot.com y la página web es personasek.com. Aquí se hace un poco más complicado, pero no daba. Y no se pueden comunicar con nosotros al 411-4555. No diga que la gente lo malentiende. No, que si no, o sea, ¿y con quién querés hablar? Y los va a atender el programa de baladas de las 10 de la noche. Llamen y protesten y digan porque ¿por qué me sacaron Personas CK y me pusieron este programa de mierda? Bueno, que les paguen. Alguien, digan. Vamos con el siguiente tema entonces. We'll be right back. Gente, gente, ¿cómo andamos? Seguimos en esto que es Persona no se cae, Washoy. Escuchar el tema, el opening de Washoy. No, el end. El end de Washoy, se me olvida el orden. Y no sé cómo se llama, Pyro. El end de Washoy. Pastel. Pastel, así con pastel. Bueno, vamos a proceder con esto que es la sección de anime. Gracias, Sancho, por decirme el anime de esta semana. Es Makademi Washoy, lo que tengo preparado para el este cruel podcast que denominamos Persona se cae Washoy. Es algo que nos quedó en el... Es la deuda que nos quedó del programa pasado y lo que no encaramos en los primeros programas de la tercera temporada. Estamos en los primeros programas de la tercera, pero, o sea, hubiera estado bueno empezar con esto, pero tenemos otras cosas que empezar. Hacer una aclaración, la aclaración de por qué se llama así la temporada, aunque no, yo no sé por qué. Es el curtido que todavía no lo vio. Ahora te voy a pasar a comentar por qué. Ni siquiera me comentaron que iba a llamar así la tercera temporada. Te enteraste tarde. Ahora te voy a ilustrar por qué se llama así la temporada. Bueno, por favor, contengan la euforia al enterarse de la cosa grosa que estamos saliendo. Bueno, esta es una serie de TV con altísima comedia, parodia, fumadez, a extremos muy nocivos, altamente copada, que cuenta con un maravilloso, pero a mi parecer insuficiente, número de 12 episodios, estrenados el pasado 6 de octubre del 2008, siendo segundo tanque del año, y obviamente esta serie está entre las 10 mejores series del 2008, según yo que miro todas y me quemo todas, según yo, está entre las 10 mejores. Y yo diría puesto 4 o 5, porque es muy, muy buena. Bueno, esta trama empieza muy bien desde el vamos. Nos acercamos al protagonista, un joven de nombre Hasegawa Takto, un estudiante de secundaria alta, que al mismo tiempo cursa clases en la Magical Academy, que se encuentra en una dimensión paralela de algún universo al que solamente se puede acceder por hechizo, tras recibir el permiso de la entrada, te hablo y te da el permiso, que es la puerta mágica que cuida la academia y está importada directamente desde el Fabel. O sea, es la puerta del Fabel, viste, las Dark Four, es eso. es la que no te pedía nada para entrar. Bueno, esta escuela mágica y transdimensional a la que asisten no solamente humanos, sino también todo tipo de seres mágicos, mitológicos, ángeles, demonios, robots de todo tipo y muchas otras cosas del friquismo que no me voy a calentar en describir, porque si no les estaría dando varios dolor de cabeza y realmente no da, pero destruye mi corpórea vita. A ver. Salieron el bicho y de pillo, salieron como un experimento mal fallido, un experimento fallido. Lo aseguro, te lo firmo acá mismo. A ver, bueno, Takto está en un nivel bastante alto en la escuela, pero a pesar de esto todavía le falta un poco para ser grosso. Y le falta bastante para alcanzar a los que son realmente grosos. A pesar de que él ya es... ya es muy, muy bueno, pero todavía le falta muchísimo. No hablemos de los profesores de él, de los cuales voy a hablar después. Bueno, junto al joven mago, que no es Negi Springfield, asiste a la escuela su prima Hasegawa Susuho, que a simple vista es muda, así. Ella es toda tímida, con lentes, extremadamente débil y muda. O sea, es re mue. Entraron con el personaje muy seguro. Ya, pero esta no es la única. Bueno, es muda o habla tan despacio que casi ni se la escucha. Y se comunica a través de un tablero, una pizarra o una carpeta que tenga a la mano. Directamente la loca escribe. Y posee una gran cantidad de secretos interesantes de los que le puedo contar porque saltan a la vista en el primer capítulo. El primero es que le tiene unas importantes ganas a su primo, lo que él comparte en cierto sentido, pero más por el hecho de que él es hombre y hay sangre corriendo abajo del cuerpo de un hombre, entonces vos le querés dar todo, pero es su primo, entonces no. Ella lo sigue, ella le cargura eso en la cabeza, pero no. Es medio. El segundo secreto se debe a su condición, Ella es toda calmada y tímida hasta que se desata el moño de su trenza en el pelo y libera su poder. Al hacer esta cosa, su pelo cambia de color, además de perder su insuficiencia visual en cierto sentido, su carácter sumiso, además de recuperar el habla y volverse terriblemente bardera y zarpada. Como gozo, como la flaquita esta de la de lentes de cosas de Kristen Mine. Kristen Mine. Se ponía. Sí, bueno, en cierto sentido sí. Y también tiene mucho que ver con esto. Bueno, también además del increíble aumento mágico, su condición extraña y única, ella absorbe sin control, independientemente de su deseo, toda energía mágica dentro de un área bastante extensa. Lo que al estar en la escuela, la que está llena de magia y de criaturas mágicas, esto es semi mortal para la mayoría. O sea, ella se desata y casi se mueren todos. Y como plus tiene una espada hecha de magia, hecha de su propia magia, o sea, la espada no es afectada por su poder. Es una especie de espada tecnomágica muy a lo Nanoja y se zarpa mucho. Y después tiene otras cosas de las cuales no voy a hablar porque spoileo. Bueno, pero volviendo a la historia, en uno de esos tantos días de clase donde Tacto asiste a la escuela humana antes de ir a la escuela del mundo mágico, a él le toca rendir uno de los exámenes de nivel avanzado, que consistía en generar una invocación o un Tsukaima. El resultado de la prueba es, obviamente, influirá al invocador durante el resto de su vida, pero también a cuestiones de prueba se le otorgan ciertos puntos por qué carajo sale del agujero de donde está invocándolo. Y el resultado depende mucho de la cantidad de magia que posee, el balance al hacerlo, el tipo de persona que es, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente es impredecible. O sea, te puede salir cualquier fruta. Como ejemplo, te puede salir un dragón de 8 cabezas, un hámster con cara de drogado, Pikachu, o lo que le salió al senpai de Tacto, al grosso Sakuma Itaro, que consiguió un demonio con orejas de perro al que a él le gusta sodomizar. Y esto lo explico más adelante. Bueno, no, es buenísimo. Al realizar la prueba, esta es supervisada por Trinchia, la inteligencia artificial independiente de la academia. Bueno, error de cálculo, logro de la ciencia fruta y destino cruel. El hechizo sale terriblemente mal, o como yo interpreto, terriblemente bien. La invocación tiene como resultado la aparición de una jovencita bastante carente de mente, pero muy bien proporcionada, la que según los medidores de poder mágico se sale de toda escala, y según los que saben ahí adentro, según todo lo que saben ahí adentro de la escuela, no solo se sale de la escala, sino que se va a la mismísima mierda de la cantidad de energía que tiene. Bueno, quilombo, escenas de fanservice, alta destrucción y descontrol, y promedio de cosas locas. Digamos que lo que sale, la pendejita que sale, se le pega a Tacto. Se le pega con ganas. Lo que desencadena una crisis de celo a la queridísima Susuko, que libera su poder y se entra a nadar feo con la recién invocada. Y en el proceso no queda demasiado de la escuela. Hay dos lunas, así que ahí a lo lejos también, que cuando se juntan hacen un eclipse. No, en esta no. Te dije, esto está de muchos lados. Para parar el descontrol, Tacto cae en realizar un contrato con esta chica, la que consagra con el nombre de Tanaroto, el nombre que sacó de un gato que él tenía. La agarra y le dice: oh, pues te pareces a un gato que yo tenía y se murió. Te llamo Tanaroto, de la bosta. Gato hervido. ¿Cómo estar en mi página de Gato hervido? Bueno, a todo esto, muchos recalcan que al hacer esto es como si se estuvieran sellando un compromiso de matrimonio. Pero como para protección del flaco, la parte esa nadie la escucha, o la escuchan muy pocos, y él zafa. Él no la escucha. Darle un nombre y sellar un contrato es como casarse. Así. Bueno, una vez sellado el contrato, Tannaroth obtiene una mente un poco medio inferior, debo decir, pero casi un poco más que Chi, pero encender fruteadora y empieza a vivir con cosas, empieza a vivir con su señor Tacto. Para meterle harem al tema, Susujo se muda con la excusa de que no pase nada con Tannaroth y que es muy pendeja y está redispuesta, y si Tacto le dice, le reentra. Quiero ver Loli con acá porque ya para él era demasiado. No es tan Loli, es Loli, pero no es tan Loli. Es secundaria alta, el diseño te engaña. Bueno, a todo esto, el vecino de Tacto es un viejo que no sale mucho de casa, y cuando escucha los quilombos de la casa del vecino con minas corriendo en pelotas todo el día y al grito de dame eso o te la meto más profundo, el loco medio que desarrolla así un complejo de fetiches importante que solamente va en aumento durante toda la trama. Pero si vos lo ves al flaco pegado contra la pared y escucha, dice, los jóvenes tienen tanta suerte, y el loco fumando. Bueno, pero me estoy yendo un poco de tema de cómo va la cosa ahí. Más que en el radio, porque ya no tenés tirado la mierda. No, ya no hubieran censurado. Bueno, acá está la cosa. Tannaroth, que parece ser una existencia tan poderosa como puede ser, que no puede ser clasificada, y su procedencia mística tampoco está muy clara, con una frecuencia que oscila constantemente entre un ángel y un demonio, criaturas del más alto poder que estudian cada momento este hecho, debatiéndose entre seguir mirando o volarla en pedazos antes de que se vuelva algo más jodido y los aplaste. Sí, debaten mucho. El problema principal acá está en que en este mundo el poder siempre estuvo dividido equivalentemente entre la existencia de la cantidad de iguales ángeles que demonios. O sea, un número igual. De 20 ángeles, de 20 demonios, listo. Y con eso, el equilibrio, la equivalencia de intercambio. Tampoco está. No, acá no hay equivalencia de intercambio. Y que, dependiendo para el lado que oscile Tannaroth, se puede ir toda la verga. Bueno, mientras somos testigos de la resolución de la historia, vemos a los personajes constantemente en meterse en millones de quilombos, de altísima fumadez, e iremos conociendo otros personajes que se suman a la trama principal, los cuales son recontra recopados. Bueno, para empezar quiero recalcar directamente de la escuela consta vamos a empezar a recalcar directamente de la directiva de las personas de la escuela. La escuela consta con un personaje que aparentemente es uno de los más poderosos, que solamente lo conoceremos como el director, el cual no conoceremos, pero se lo nombra como el tipo más zarpado y más groso de toda la escuela. Este es un, aparentemente es el mago más asquerosamente zarpado, a los cuales hasta los ángeles y los demonios le tienen miedo, y por un sentido bastante importante. Bueno, uno de los grandes capos y maestros de toda la vida, el grosso Sakuma Itaro, el senpai de Tacto, un ente con una cantidad de magia y poderes tan enormes como desconocido, y una de las entidades más respetadas dentro de la escuela. Entre sus aficiones tenemos que es un adicto al moe, a las maids, dibuja doujin, maneja todo tipo de magia y conocimiento oculto, le encanta sodomizar a la gente, es fanático del drama, las películas de toda clase, está en una búsqueda personal y constante para hacer al mundo sexualmente potable, etcétera, etcétera, etcétera. Es un capo. Y le sale lo mejor que tienen a los poderes para hacerlo. Junto a Asuma tenemos a su invocación demoníaca Einus, la grosa maid con orejas de perro, que pasa a estar bajo las órdenes de su amo, y ella es uno de los pocos factores que mantienen bajo control a Hetero Senpai. También de la administración, como ya dije, tenemos a Trinchia, la inteligencia artificial de la escuela que controla todo el apartado tecnológico de la misma y es la biblioteca viviente de conocimientos que la hace infinitamente jodida. También tiene la capacidad de tomar forma física en el mundo material y posee una personalidad muy a lo Nagato. Es muy personaje con el que se reduce el presupuesto y a la poco. O sea, el personaje Playmobil. Casi. No tiene cuerpo, porque entonces si tuviera cuerpo. Sí tiene cuerpo, bueno, tiene forma física. Sí. Otro de los profesores, que es el infinitamente poderoso profesor Stein, el cual, como Sakuma, posee una cantidad de poder mágico que da miedo, y su dominio de la ciencia biológica compensan la pequeña y levísima desventaja que tiene con los personajes más grosos de toda la saga. Este maestro es un fanático adicto al furry, pero por sobre todo a las orejas de animales, lo cual le causa un descontrol a sobremanera. Acá todos tienen ganas entre todos, todos se quieren dar entre ellos. Grosa, es muy buena esta serie. Bueno, como dije, como venía diciendo, colega infaltable de Sakuma en todo lo que haga falta. Estos dos componen una dupla en la que yo personalmente seguiré hasta la muerte, porque son unos capos, los dos son unos capos. Siguiendo con la administración, también nos encontramos con el profesor Sagami, quien, además de ser el profesor de ciencia de la escuela, está especializado en la creación de robots autómatas de la clase Golem, aunque más que Golem se los podría llamar Gundams. También comanda la fuerza de seguridad del instituto con su armada de terrores mecánicos, y de vez en cuando pierde la cabeza, y lo digo en un sentido totalmente literal de la palabra, se le cae. Y no podemos dejar de mencionar al grupo de los Dwarf, una onda de nano duende, seres mágicos que se dedican a las tareas de mantenimiento tanto en la academia como en el mundo real, reparando en segundos la inmensa destrucción causada por Tacto y compañía, y después borrando la memoria de todos o alterando sus recuerdos de manera en que ellos puedan seguir con sus insignificantes vidas y no se den cuenta que estuvieron al borde de la muerte. Primero de todo, ya sé dónde fue toda la fantasía que no terminó estando en el juego de Wild Arms. Acá, todo quedó acá, sépanlo. Para que todavía no termino. Bueno, más allá de eso, también podemos nombrar a Miyabi como el cantante. Y 14 de septiembre, como... No te sabría decir, este es Bianco. Miyabi y a... No me acuerdo cómo se decía esto, pero Saint Gilbert, un ángel y un demonio en ese orden, que por actitud propia se hicieron las boludas a la orden de solamente mirar por el momento y decidieron meterse a la academia a tratar de matar a Tanaroth. Dicho acto les culminó en un castigo y ahora son parte del harem de Samurai de Asuma como sus asistentes y esclavas personales para hacer cantidad de tareas interesantes. el tipo gana. También tenemos a Falche, la reina de los monstruos del dungeon al level 500. La copada y super sensual vara mágica, que más tarde se unirá su destino contacto con la intención de que él la use como ella quiere. También puedo nombrar un par de alumnos, como ser Metalis, un golem totalmente tecnológico del que se sospecha su sexualidad, y pará, y su amigo Georgie, que parece ser una versión del mismísimo Link pero venida menos, que tiene grandes cantidades de homofobia y una personalidad bastante voluble. Y así podemos seguir. No, tiene patadas y son re grosos todos. Y para los que piensen que estoy spoileando demasiado, sepan que todo lo que acabo de decir no llega al capítulo 2. Y ni siquiera llega a la mitad del capítulo 2. Esta es una de las series más graciosas que vi en mi vida. es una de las pocas en las que te reís en cada capítulo y a cada momento del capítulo y te morís. Hay punto de la serie en la que te morís, así directamente. De la camada de series nuevas, es la competencia directa con la querida Kimeko Deluxe. Todavía le debo el informe de Kimeko Deluxe, que lo haré en algún momento. Esta serie fue dirigida por el capo Takaomi Kanazaki, del que se le conoce solo este trabajo como solitario, pero también ha ayudado en algunos otros pocos, como Onegai My Melody, o como K-Animator de Hanokyo Maitai o de Vampire Hunter D. Y el diseño de personaje corrió a cargo de un mangaka de nombre Blade, simplemente Blade, del cual no se sabe un carajo. Y el anime está, y en el anime el diseño de personaje está a cargo de Takaharu Okuma, del que tenemos referencia directa con la serie de TV de Hanokyo Maitai, y sabemos que trabajó en otras cosas como en Ichigo Manjimaro, Futokoi Alternative, etcétera, etcétera. La serie es una idea original de Ichiro Sakaki, de entre los cuales sus logros se podemos nombrar, escuchen bien. Tenemos que es el creador de Code I, de Straight Jacket, de todo lo que es Polyphonical, y mi referencia favorita, es el creador de la novela y de la historia de Scrapple Princess. Sí, un capo, boludo. Justo, ¿qué le pasó ahora? ¿Qué le pasó? ¿Qué te pasó? Scrapple Princess, Straight Jacket. Bueno, no se refleja esto. Se levantó y se fumó todo. Sí. Debe haber pasado lo que le pasó a Sato en NHK. Se levantó un día, voy a sacar fotografías de pendejas que entran a la escuela. Y se calentaba con eso, no podés. Mira, me siento un pedófilo, dice. Bueno, los que pagaron esta cosa le hicieron son Sakaki Choru y Hasegawa Tomoki, gente de la cual ya nombré, de la cual podemos tener referencia con Gozo, con Hanokyo Maitai y un montón de otras sagas, y la gente de Sebek, quien podemos nombrar para los que son primogénitos en esto. Sebek hizo cosas como Mushibuta, H2O o Koko con los Regios. No se la pierdan, recomendadísimo y muy espectacular. Y por supuesto, para los leechers de toda clase, tengo el agrado de decirle que esta serie ya fue totalmente fansubiada y está lista para verse. Y los capítulos en versión del DVD están empezando a salir. Como dato loco, vamos a tirar un par de cosas. Como dato loco, los capítulos en DVD que tenemos, tenemos un pequeño detalle. Las partes más ecchi de la serie, en la emisión de TV, los personajes fueron reemplazados por muñecos. O sea, cuando la cosa se pone muy ecchi, ponen a dos muñecos haciendo cosas. En la versión del DVD sí se ve lo que se están haciendo. Ahora, yo recomiendo que se bajen las dos versiones, porque la versión de los muñecos está muy buena, está buenísima. No, pero no sabes lo buena que está la versión de los muñecos, no es por lo que vos te pensás. Les puedo tirar un poco de, más o menos, una data de las seiyus. La seiyu de tacto es Nina Won en Mayo Tome, es lo más reconocible que le pueden encontrar, así directamente. Bueno, también tiene otros varios protagónicos, pero es lo que más le van a reconocer. Y también es Tsukamoto Tenma en School Rumble. Así le da un aplauso, un grosso. Bueno, siguiendo con la grosura, tenemos a la seiyu de Tanaroto, que además de ser Cure Lemonedo en Yes Precure 5 o Eturufku en Penguin Musume, es Krauser Tan en Los Ojos de Detroit Metal City. ¿Te acuerdas de Krauser Tan? Y finalmente la seiyu de Suzuko, que también tiene papeles grosos, pero el que más le van a reconocer, porque sé que son todos unas bolas de paja, es Kiriko en Kanokon. La de lente. Jefa de curso. La hincho, Kiriko hincho. Y bueno, bájense esta serie, está muy copada, yo la recomiendo muchísimo. La mira, no la miren con un inocente niño al lado suyo. Obviamente le van a quitar toda la niñez, le van a arruinar la infancia. O sea, ¿qué están haciendo esas cosas, chanchos? Le van a volver adulto de golpe. Y bueno, le dicen que sean niños. Bueno, no sé qué me encontraré, Doraemon, pero bueno. Doraemon no. Vean Hipermontaro. Queroro, ya está. Ah, hablando de Queroro, te olvidaste de nombrar la parte de noticia que va a salir la porno actuada con la porno de Queroro con actores. Voy a aclarar un poco eso. Las imágenes que te muestran es como ver, no sé qué tan viejos pueden ser los que nos escuchan, pero los que conozcan las tortugas pinjas, que eran tipos con un cacho de pintura encima y un caparazón nomás y la cintita chota nomás. Son de onda gremlin, están bien hechos. Acá, bueno, un poco más, pero no dan la onda. Oh, asqueroso. Si vos lo mirás, si uno lo mira, no te das cuenta a simple vista, te lo tienen que explicar. La tapa. Y bueno, recuerden visitarnos en personanosekai.blogspot.com, mandarnos un mail a personanosekai@gmail.com. Y ahora los dejo con el opening de esta grosísima serie, ícono indiscutible de nuestra tercera temporada, que es Mozo Rambo. Y continúa. Oh yeah. Bueno, esto es Persona No Se Cae, ¡Woshoy! Cerrando el programa, como no puedo, podrán escuchar a Cero y a Pyro en sus secciones, pero no sabrá si nosotros hacemos el cierre. Bueno, no sé qué más decirle. Para los que quieran, como ya recordamos en la presentación, pueden participar de los sorteos anteriores. No necesariamente tienen que participar en el último programa, sino que van a estar abiertos hasta que nosotros indiquemos cuál es el cierre, hasta dónde se aceptan las respuestas para las consignas. Esta semana vamos a sortear una serie muy buena serie. Quizá los que no la hayan visto y ya tengo una idea de qué es. O sea, es una serie ya vieja, no ni sé, vamos a decirlo, es vieja. Es vieja, pero no por vieja tiene que ser malo. No, claro que no. Que muchos lo recordarán más que nada porque es más preferida por el sexo femenino que por el masculino. ¿Qué es, Pyro? Es Uran Host Club. ¿Qué sería todo esto? Qué buena que está. No sean bobos y vean la PC. No es lo que piensan. Sépanlo. Si considerando niveles de homoerotismo, vamos a encontrar más en Vampire Knight que en Go, que en Ouran. Sí, sí, definitivamente. En Ouran tiene más una tendencia más a lo gracioso, pero nunca sobrepasa. No, tampoco es tanto, no lo tiré como que tiene tendencia homoerotismo. No es así, boludo, es otra cosa. Es una serie de comedia muy, muy bien llevada. Los personajes se desarrollan muy bien. Y lo raro es que no hayan sacado una segunda temporada, pero bueno. No daba, lo hubieran cagado. Si le sacaban segunda temporada, esto la cagaban. No, yo, hasta donde yo sé, sigue el manga. Y van a sacar el juego de DS. No, ya lo sacaron el juego de DS. Sacaron y lo sacaron, no me acuerdo. Bueno, especialmente para aquellos que quieran disfrutar una comedia, digo, tiremos romántica un poco. Sí. Es una comedia del carajo, está muy buena. Está muy, muy buena. ¿Y la consigna de esta semana para este semejante pedazo de sorteo va a ser? Dejémosle en. Díganos cuántos son los live action que tiene la serie Death Note. O sea, live action son los que están hechos por los japoneses. Porque hasta ahora están en tratativas los live action por hollywoodenses, pero no. Todavía no se hizo. Así que. Ese no existe. Díganos la cantidad de. Creo que sean episodios, películas, live action que tiene Death Note. Es muy fácil, ya saben, es muy barata. Que pueden resumir la historia, el anime, o pueden ser aparte. Es muy, muy barata, la tienen que sacar en 2 segundos. Tienen que mandar la respuesta con su número de documento a personasecai@gmail.com. Si la respuesta está correcta, nosotros le mandamos un mail y si no mandaron el número de documento, le preguntamos. Sí, también, también. Mándelo por si acaso, por si nos olvidamos preguntarle. No lo van a poder retirar sin esto, sepan. Luego la tienen que pasar a retirar por nuestro presidente Procomi. Algunas personas me anduvieron preguntando qué pasaba con el manga de. Lo que estamos hablando de el manga de Note del Art. En la página viene especificado que desde el comienzo de la Feria del Libro, que era medianamente a finales de abril, principios de mayo, había comenzado la Feria del Libro y ellos ya tenían en el puesto el primer tomo de Death Note y de One Piece. Así que, ¿qué pasó? ¿No llegaron acá o qué? No sé si llegaron a las comiquerías. La cuestión es que hasta donde yo sabía, en Camelot de Buenos Aires estaba. Interesante. Ahora sí, cerramos este programa número 3 de Persona No Se Cae, Woshoy, tercera temporada. No sé qué más decirles. Saludos a la gente que manda mails. Bueno, no sé, se despide Alche. Y hasta la semana que viene, o cuando nos descargue, no sé cuándo será. No, durante la semana, ya no van a ver. Edus les avisa. Bueno, sí, también en la semana te capaz que estoy subiendo para que se suscriban a nuestro Twitter, así tienen más idea de lo que está pasando. Y les puedo avisar más rápido. Hay algunos que ya están suscritos y no me enteré. She said that day. ていた笑い合えるように歌い上げるように今もう一度飛んでみるよあの風に乗って心地よさばかりを求めて生きていたぐるぐる同じ場所でそんな僕の前に現れた笑顔は太陽のようだった君に会いたくて夜明けも待たずに走り出していた思い出は僕を海辺に導く今もう一度飛んでみるよあの風に乗って悲しみや迷いがからわかるんだ楽しさも喜びもそう君はつぶやき細い腕を僕に伸ばしてくれたんだ君に 本当にすいません。ご苦労さーん。